el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer y Hoy. La memoria del futuro. Ayer y Hoy. Buen día. Cuando en un país la crisis moral es profunda, la sociedad se acostumbra a comparar los delitos y se queda con aquel delincuente que lo perjudica menos. Es muy común notar que en un asalto, en una entradera, la persona perjudicada dice de pronto: bueno, por suerte le di todo, pero no me pasó nada. Es decir, cuando uno está en esa posición de que la descomposición ocurre constante y permanentemente, se pregunta, en principio, cuáles son las causas que motivan que se descomponga una sociedad. Y entonces ahí descubre que la primera causa es la falta de justicia o la injusticia. Ayer, en el debate presidencial, se sacaron chispas. Alberto Fernández, que solamente se dedicó a contestarle a Macri, ignoró al resto de los candidatos porque no mueven la aguja para él. Y Fernández, a su vez, recibió acusaciones como si el Frente de Todos fuera solamente el kirchnerismo, metiendo en una bolsa a lo que puede haber ocurrido de corrupción kirchnerista para tratar de manchar a todos los partícipes del Frente. Esa es la política de Macri, es decir, son todos kirchneristas los que están en el Frente Grande, en el Frente de Todos. Y justamente se hizo un Frente Grande, se hizo un Frente amplio, generoso, porque el kirchnerismo es una parte, nada más que una parte. Ahora, ¿cómo plantearnos en esta crisis moral las cosas que dijeron Patricia Bullrich o Carrió de Macri y que fueran con Macri? ¿O cómo hacer para interpretar y entender que hay un concepto muy equivocado, sobre todo en la izquierda, de decir el pueblo se equivocó por lo que hizo? No, no. Cuando la gente vota, nosotros debemos aceptar ese voto, pero también debemos ser honestos y decir que hay una prensa que influye, hay encuestadoras que influyen, es decir, hay distintos factores que influyen. Ahora, ¿cuándo se influye de manera tal que la sociedad pueda producir votos equivocados? Y cuando la sociedad no tiene formación del punto de vista cultural o político. Si tomamos por análisis el padrón argentino, donde el 50% tiene menos de 40 años, nos vamos a encontrar que, por suerte para ellos, pertenecen a la época de la democracia. Con todos sus defectos, esta democracia fraudulenta es mejor que otras cosas. Y los que ya estamos más cerca de irnos de este mundo, venimos arrastrando todas las consecuencias de tiempos y de momentos anteriores. De forma tal que el electorado del domingo se divide entre los que peinan canas, que no todos van a votar, entre algunos mayores que guardan para sí su posición histórica política y entonces se oponen a todo lo que no sea lo de ellos, y aquellos jóvenes que mutan en el voto de acuerdo a cómo le va. Y como a toda la sociedad le fue mal, el voto de las PASO reflejó la bronca. ¿Y a quién se volcó esa opción? Al que aparentaba tener la capacidad de derrotar al que le estaba haciendo pasar mal la vida presente a la sociedad. Es decir, la gente votó en contra de Mauricio Macri, así como habían votado antes en contra de Cristina Fernández o del kirchnerismo, de la continuidad de aquel gobierno cuando lo encaraba la candidatura de Scioli. Dicho esto, cuando en un debate presidencial muy esquemático, muy chiquitito, muy poco de posibilidades brillantes como para que se pueda debatir en serio, tienen que ceñirse a minutos y a segundos, se instalan acusaciones de corrupción como si fuese en realidad lo que le importa a la gente. Y saben una cosa, es lo único que no le importa a la sociedad. Porque la sociedad ha sido llevada a tener que elegir dónde la pasó mejor o dónde la pasó peor, aceptando que existe la corrupción. Y esto es grave, es peligroso, porque aceptamos de entrada que desde el poder político se pueda corromper y pueda haber corruptos. Ahora bien, cuando vemos que también ocurren las fuerzas del orden, que son socias de los criminales, y cuando vemos que se tarda en conseguir un fallo, la sociedad empieza a cuestionar la falta de justicia como motivo central o principal del desquicio generalizado. Y ayer, Mauricio Macri, mucho más firme que en el debate anterior, se llevaba el libreto para atacar con la corrupción, hablando de kirchnerismo, pero sin tener ninguna prueba, porque no lo existe, sobre el candidato Alberto Fernández, y sin tener ninguna sanción definitiva sobre la candidata a vicepresidenta del Frente. Es decir, acusada a Cristina Fernández en varias causas, pero sin sentencia. De la misma forma que él llegó a la presidencia de la República procesado y sin sentencia. Y entonces, en el momento de tener que votar, la sociedad elige los que están fanatizados de un lado y del otro, diciendo los otros son todos ladrones, son todos corruptos, cualquiera de los dos sectores. Pero en definitiva, aquella gran pregunta que hizo una vez un oyente y que nosotros usamos, ¿cuándo se está mejor? ¿Ahora o antes? Y entonces es triste tener que aceptar que si hubo corruptos antes y corruptos ahora, los corruptos de antes se estaban haciendo vivir mejor a la gente. Es como cuando los narcotraficantes en Colombia o en México repartían, tipo Robin Hood, para que el pueblo tuviera algo. Y esta es la crisis que tenemos. Esta es la sociedad que se desarma por un problema social, por un problema económico, por un problema político, pero esencialmente por un problema moral. Y en ese debate de ayer se sacaron chispas en acusaciones, y entonces yo voy a recordar algo que ni siquiera tendríamos que mencionarlo, porque hablar de los muertos que no se pueden defender no sirve. Pero este aquí, que como la están contando al revés, que fue un golpe bajo de Fernández hablar de los muertos, Fernández no habló de Franco Macri de acuerdo a su pensamiento, habló de Franco Macri de acuerdo al pensamiento del hijo. Porque fue el hijo que pocos días después de la muerte de Franco Macri tuvo una frase sentencia. Es un delito que hizo mi padre. Él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo, en donde había que pagar para poder trabajar. Es decir, ¿cuándo dijo esto el hijo de Franco Macri, presidente de la Nación Argentina? Su padre murió el 2 de marzo. Y él, muy poquito tiempo después, impactó a la sociedad el 17 de marzo de este año, cuando prácticamente dijo que su padre era un delincuente. Lo dijo Macri. Y entonces vale la pena escuchar lo que decía Mauricio Macri acerca de su padre cuando hizo esta referencia. Y es un duelo que comienza, ¿no? Por más que él estaba muy mal hace mucho tiempo, pero es un duelo que comienza. Yo tuve una relación muy intensa con mi padre, ¿no? Muy intensa, en la cual al final del camino le estoy eternamente agradecido, porque más allá de los ataques muchas veces que recibí hasta públicos de él, el aporte que él me hizo en mi formación, en mi acompañamiento, fue gigantesco y él hizo lo que pudo, ¿no? Y la verdad es que el saldo es muy positivo. Así que para mí es una gran persona y siento orgullo por el padre que he tenido. Y la vergüenza que... no, ¿no? Ni vergüenza por algunas de las cosas. No, pero aparte me parece que en su muerte hubo un reconocimiento en la prensa de un hacedor, ¿no? Una persona que realmente siempre priorizó su vida a partir del hacer. Y eso me lo inculcó, él me inculcó no darle importancia a la plata, ¿no? Por eso trabajo en lo que trabajo, no para mí, sino para los... Disculpe la dureza, pero ¿usted es consciente de que si su padre hubiese estado bien, quizá hubiese ido a tener que declarar en la causa de los cuadernos y eventualmente lo hubieran procesado? Eventualmente, sí, claramente. Era parte de un sistema que se vio extorsionado por el kirchnerismo, que para trabajar había que pagar. Sí, pero bueno, realidad. Pero las colmas la pagó, no hablo de su padre en general, hablo de... Es un delito y cada uno se tiene que hacer cargo. Es decir, el presidente trató de delincuente a su padre. Ahora, frente a esta situación, que es engorrosa, que es culturalmente desechable, que no es conveniente sacarla en una elección, ayer, cuando terminó y se fueron al primer corte, la primera parte del debate, Macri lo fue a increpar a Alberto Fernández, y Alberto Fernández le dijo inmoral al presidente de la Nación. Usted es un inmoral, le dijo el abogado Fernández al ingeniero Macri. Y se dijo eso, que no salió por las cámaras, ¿en dónde? En la Facultad de Derecho, donde se supone que se enseña leyes para tener justicia en la Argentina, de la cual Fernández es profesor. ¿Y qué pasa? ¿Aprenden mal que no se aplica la justicia? ¿Cuál es el problema central que tenemos los argentinos con uno de los tres poderes, que es el judicial? Entonces aquí uno empieza un camino complejo. Porque mientras el mensaje que se está dando es vamos a hacerlo entre todos porque la Argentina está en una de las crisis peores de su historia, Macri buscaba el tema de la corrupción para seguir ahondando en la grieta. ¿Y saben por qué? Porque ayer apareció, aunque se vio poco, otra vez Durán Barba al lado de Macri o en la mesa chica que asesoraba a Macri. Y otra vez el ecuatoriano le dijo, meté el dedo en la llaga de la corrupción. Es una situación muy difícil porque esto se encamina a que el domingo también tengamos problemas con la información de las elecciones. Porque está todo dispuesto para congelar y demorar la información de los resultados. Y además repetimos lo que dijimos hace mucho tiempo. Compraron Election 360, un software que tal cual lo explica en su propia, en sus propios propietarios, los que lo crearon, se puede cambiar el resultado. Es decir, se puede dar una información distinta, tergiversando lo que la sociedad opinó o votó. ¿Y qué busca Macri? El milagro de la segunda vuelta. el perder ya sabe que perdió. Él sabe que se va el 10 de diciembre en primera o en segunda vuelta, pero quiere ver si puede dar por lo menos esa batalla, porque le dijeron sus abogados, Mauricio, si te retirás y no peleás, no te va a alcanzar el tiempo en tribunales. En vez, si sos el referente de un 30% de la sociedad, es otra cosa, porque vos también podés acusar de persecución política, como lo hizo el kirchnerismo, con los presos o con las acusaciones. La Argentina necesita de otra sociedad. Ahora, ¿saben una cosa? Ni Fernández ni Macri son distintos a nosotros. Nuestros dirigentes salen de la sociedad que nosotros integramos, formamos y de la que somos parte. De manera que, como nosotros no decimos nunca que se equivoca el que vota, como nosotros creemos y respetamos que en la intimidad y en la soledad de la urna cada cual es dueño de hacer lo que le parezca, la preocupación en este momento es que se vayan los que están, porque han destrozado a la Argentina, y también después el decirle a la sociedad, no se crean ustedes que van a tener un verano de holgorio, porque es tierra arrasada la Argentina, que debe 500.000 millones de dólares. Es tierra arrasada la Argentina donde todos los días el sistema de gobierno actual hace 10.000 pobres. Y por eso, el mismo sistema, y tantas veces ponderada por el liberalismo, hoy tiene a la gente en Chile en las calles y hay varios muertos y 1.500 presos. Y los tuvo antes en Ecuador. Por eso, este sistema del cual Esper ayer hizo bandera del liberalismo, es un verdadero desastre para las sociedades de los pueblos de habla hispana de toda América. Y Piñera no es ni mejor ni peor que Macri, es igual. Es un empresario, dueños del poder económico de Chile, que hizo creerle a la gente que Chile estaba en la panacea. Y explotó la verdad. Tarifas de agua, de luz, de gas y del metro, ¿le suena todo eso? De transporte, dolarizadas. Sueldo en pesos chilenos. Por eso, como Brasil tiene a Bolsonaro, y como ayer en Bolivia se votó y no le fue tan cual pensaba Evo Morales de ganar en primera vuelta, el panorama de los países vecinos es también de incertidumbre, porque la política liberal crea hambre, crea miseria, y entonces la gente no le importa si roban o no roban, y tratan de sacarse de encima a los que están, aunque los que tengan que reemplazarlos no sean santos, ni tampoco lo mejor que se pueda elegir, sino lo que representa este tiempo, este momento de nuestra sociedad argentina, la que integra usted y yo. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Es la hora 6:20 minutos, 14 grados la temperatura, con lloviznas en la ciudad de Buenos Aires. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Alberto Ángel Fernández Pérez, tal cual los nombres completos del futuro presidente argentino, nunca imaginó que podía ser presidente y nunca imaginó que, siendo él probablemente electo el próximo domingo, su equipo, Argentinos Juniors, fuera primero en el campeonato de primera división. ¿Compartiendo con quién? Con el equipo de Macri, con Boca, la tabla de posiciones. Vamos con Enrique Kepa para conocer cómo quedó toda la tabla comparativa, pero antes, los resultados registrados. Así es, Miguel, se disputó la décima fecha del fútbol de primera división, que comenzó el viernes, extrañamente jugando con Boca y River. Arsenal y River igualaron 3-3 en el comienzo de la fecha en Sarandí, y Racing, el Racing de Coudet, le ganó en la Bombonera a Boca por 1-0 y le quitó el invicto al líder, a uno de los líderes del campeonato. Posteriormente jugaron el día sábado la victoria de Atlético Tucumán de visitante ante Banfield 2-1. Argentinos, el otro puntero, le ganó Independiente 1-0. Lo dejó al entrenador Sebastián Becasese muy complicado con su continuidad al frente del equipo. Seguramente luego del partido con Lanús, si no hay buenas noticias, dejará de ser el técnico rojo. Newell's, otro que anda muy bien en el campeonato, que le ha escapado a la zona del descenso, le ganó como visitante a Patronato 3-1. Y Lanús, también de visitante, en una fecha con muchísimos visitantes, le ganó en Córdoba a Talleres por primera vez en la historia por 4-2. Ayer, Aldo Civi en Mar del Plata, con el debut de Ángel Guillermo Hoyos en el banco, le ganó Defensa y Justicia 1-0. Unión no le provocó más zozobra al Gimnasia de Diego Armando Maradona, ya que le ganó en La Plata 1-0. El clásico barrial fue para Huracán, que superó a San Lorenzo por 2-0, con alguna extraña situación en el vestuario del árbitro Fernando Espinosa, que denunció que el presidente Huracán, Alejandro Nadur, y 20 personas ingresaron al vestuario a presionarlo. Y Vélez, más tarde, cerrando la jornada de ayer, le ganó en Rosario Central 1-0, también le sacó al invicto, el campeonato ya no tiene invictos. Hoy se completa la fecha con dos partidos a las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba frente a Estudiantes de La Plata, que también tiene a su técnico cuestionado, Gabriel Milito, y 21-20 en Santa Fe, Colón frente a Godoy Cruz de Mendoza. La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Boca Argentinos con 21, Lanús, Vélez 19 junto a Racing, Newell's Old Boys, que tiene un partido menos, River 18, Arsenal, Talleres de Córdoba, no, San Lorenzo. Vélez, Racing y Lanús. Sí, Vélez, yo dije Lanús, Vélez y Racing, 19. Ah, perdón, no había escuchado Lanús. Bueno, Lanús, Vélez y Racing, 19. Hay dos primeros, tres segundos. Exactamente. Qué bárbaro. Newell's, que potencialmente también es puntero del campeonato, si le gana Independiente, arribará a esa situación. Tiene un partido menos frente a Independiente, y River con 18. Pero tiene que jugar. Claro, sí. ¿Por qué lo da ganador a Newell's? Bueno, Miguel, con la actualidad que tiene Independiente. No. Juntamos 11 jugadores del equipo de la radio y le ganamos. Yo creo que el problema de Independiente no es el técnico. No, yo creo que es más profundo. El Gimnasia, por más que pongas a Maradona. Me parece que es mucho más profundo. O sea, el técnico va a ser el fusible, una vez más, de una dirigencia que ha demostrado que no sabe absolutamente nada de fútbol. Y por eso le pasa lo que le pasa a Independiente. Yo quiero hacer una mención, antes que sigas con la tabla, a lo del presidente de Huracán. No justifico para nada que haya ingresado al vestuario. Seguramente fue informado, y si es informado va a haber sanciones. Pero lo que hizo el árbitro del partido, terminó el primer tiempo con 6 jugadores de Huracán amonestados. 6. Sí. Y el segundo tiempo amonestó a todos de San Lorenzo. Pero Espinosa se llama, ¿no? Fernando Espinosa, sí. Pero además, con una prepotencia, quiso dirigir el partido innecesaria. y después en el segundo tiempo empezó a sacar tarjeta para San Lorenzo. Exacto. Ahora, cuando pitó el primer tiempo, hubo una falta en la mitad de la cancha que era para tarjeta, y como él había pitado, supuso que no tenía que cobrarla, pero si el jugador está cayendo en el momento que vos pitás, se está haciendo dentro del partido. Obvio. O sea, es para una tarjeta roja. Obvio. Bueno, entonces lo fueron a increpar, y estoy seguro que la dirigencia de Huracán se puso loca porque ya venían con un antecedente de otros partidos, con Espinosa, que aparentemente lo habría sancionado con alguna amarilla, jugadores que no correspondían, que después terminó echando, etcétera, etcétera. Ahora, lo cierto es que no se puede dirigir con tanta prepotencia, ¿no? Y fíjate, el referí de Boca Racing terminó cuestionado por los dos técnicos. Sí. Cuando un referí lo cuestionan los jugadores, en el partido de la cancha de Boca, se manosearon y se pegaron los jugadores de Boca y Racing. Sí. Era para echar, había tumulto. Sí. Miraron para otro lado. Entonces, me parece que el referato ha caído notablemente. Bueno. A lo que decíamos hace un rato, a la falta de justicia, se ve en el fútbol también. Yo creo que desde la salida de Javier Castrilli, a quien no hago de ninguna manera un abanderado de los árbitros, desde Castrilli para acá el referato argentino ha caído en picada, pero en picada. Y actualmente el secretario de el gremio de la AAA, Federico Beligoy, además es el que tiene injerencia sobre la designación de árbitros, con lo cual es una flagrante contradicción. Y me parece que no debería ocurrir así, porque no puede ser el que maneja el gremio también quien se encarga de la designación de árbitros o de estar a cargo de los árbitros. Me parece que es una incompatibilidad de funciones. Y si no, que lo pongan a Marconi, que pongan a los dos. Y sí, seguramente sí. También hay que decir que Marconi ha desaparecido de la escena del arbitraje porque fue muy cuestionado por árbitros de su propio gremio, que no están de acuerdo con que desde el año 92, cuando fue creado el SADRA, Marconi sea su secretario general. No ha cambiado nunca. Y eso es grave. Repito lo que digo siempre, y que ayer Esper, tanto Esper como Del Caño, como el otro candidato, Gómez Centurión. Sí. Los tres le pegaron al sindicalismo. Menos mal que ninguno de los tres va a llegar. Los dos que pueden llegar se quedaron callados sobre ese tema. Pero es una cosa increíble lo que se escucha, ¿no? Ahora, por ejemplo, decía Esper, si los presidentes se duran 4 años, los mandatos sindicales tienen que durar 4 años. Es como que vos quieras reglamentar en un club o en una sociedad de fomento el estatuto. Cuando vos haces un estatuto, vos estableces en el estatuto el sistema que tenés vigente para gobernar un sindicato. Y no puede ser legislado de afuera, porque los que se reúnen para hacer un gremio ponen las condiciones, no se las ponen de afuera. ¿Seguro? Las ponen ellos, y la justicia acepta o no acepta. Bueno, pero sabemos para qué lado patea Esper, Miguel, no podemos esperar cosas. No, pero quiero decir que se tira cualquier cosa. O sea, no, sí, es sorprendente. Tiene que haber cada 4 años. Bueno, hay elecciones en los gremios, y a veces cada 2 años. O sea que no crean que están, levantan la mano y se quedan, no. Bueno. Se presentan a elecciones en todos los gremios de todo el país porque así lo marca la ley. Sí. Ahora, ¿qué les pasa a estos muchachos cuando hablan de cosas que no saben y las tiran a la marchanta y nadie le contesta? Entonces, es sorprendente. Yo digo que lo mismo pasa cuando se dice, en el club tal, no, en el club tal tienen que opinar los socios del club. Sí. Ni siquiera los hinchas, porque los hinchas no aportan. Cortito, los aportan son los socios. Claro, cortito lo de Esper, Miguel, la verdad que va un debate y no se asesora en esos temas, ¿qué le puede esperar a uno si llegara a ser presidente? No, pero lo saben, lo dicen porque piensan así. Sí, además creen que van a captar el voto de la gente o de cierto sector, ¿no? Trabajan para un sector, ¿no? Claro, siempre lo han hecho, siempre lo han hecho. Bueno, 6 de la mañana, 29 minutos, completó mi información deportiva. Bueno, entonces teníamos que Newell's y River con 18, Arsenal, Talleres de Córdoba, San Lorenzo 16, Unión 14, Independiente Central, Atlético Tucumán, Huracán con 13, Patronato con 12, Central Córdoba de Santiago del Estero, que juega hoy 11, Estudiantes también juega hoy con 10, junto a Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, 8 para Banfield, Aldo Civi, 4 para Gimnasia, 3 para Godoy Cruz de Mendoza. Los que están complicados con el tema del descenso, atención, los que se van hasta ahora son Patronato con 1.345 de promedio, Rosario Central también con 1.345 y Gimnasia Esgrima La Plata con 0.968. Atención porque están complicados, muy cerquita ahí, a solo un punto del descenso, Banfield con 1.161, Aldo Civi 1.171 y Colón de Santa Fe junto a Central Córdoba de Santiago del Estero. Uno tiene 1.213 y el equipo santiagueño que juega hoy 1.222. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego, me decía Enrique en línea privada antes de empezar, sí, que te afecta mucho el clima, vos, que tenés problemas climáticos. ¿Que tengo problemas? Climáticos, me decía Enrique, no sé. Sí, se mejoró, refería, va, me se refería a los vientos, se refería a los vientos, me hablaba del ciclón, de huracán. No, eso, el globito sopló más fuerte ayer. Pero bueno, de vez en cuando hay que dejarlo ganar a los primos de Parque de los Patricios. Vos sabés que yo escuchaba por televisión ayer algo muy interesante. El clásico de barrio más grande del mundo, o más importante del mundo. Está bien eso, ¿eh? Y sí, habría que dejarlo contento a Pepe Bonavena, que perdió a su otro hermano, a Vicente, hace poquito. Entonces, por lo menos darle una alegría, porque ha quedado solito, el único Bonavena que queda. Bueno, pero hablando en serio, ¿qué pasó en Bolivia? ¿Qué pasó en Bolivia? En Bolivia se complicó la cosa porque en las elecciones presidenciales ganó Evo, pero habría segunda vuelta. Los datos oficiales dicen que el presidente tendría un 45,71% de los votos y su principal, Carlos Mesa, su principal rival, tendría 38%. Para bastante votos sacó Mesa. Sacó bastante. Para ganar en primera vuelta era necesaria una diferencia de 10 puntos, igual que aquí. Y después de una jornada marcada por la incertidumbre en Bolivia, los primeros datos oficiales difundidos por el órgano electoral plurinacional... No, perdóname. Eso es el secreto, porque resulta que Evo tenía dos mandatos con la constitución anterior, entonces le cambiaron el nombre al país y dice, no, yo tenía dos mandatos cuando era el país anterior, ahora es plurinacional, entonces tengo dos mandatos más. Y eso es lo que trajo la polémica, si es constitucional o no, lo que hizo Evo. Le cambió el nombre al país, por eso se presenta a estas elecciones. Claro, porque en realidad ya tenía cumplido los dos mandatos, pero bueno. Pero se impuso en estas elecciones presidenciales, pero van a tener que ir a segunda vuelta por la diferencia de votos. Con el 83% de los votos oficiales escrutados, el actual mandatario tendría un 45,71% de sus votos. Pero falta mucho escrutar. Y su principal rival de la alianza de centro-derecha, Comunidad Ciudadana, alcanzaba 38%. Esto fue cerca de la medianoche y surgió una fuerte polémica porque el órgano electoral, al estilo de Macri, habría interrumpido el conteo y no actualizaba los datos y mantenía los mismos números después de las 6 de la mañana, hasta las 6 de la mañana. Según las fuentes bolivarianas, para ganar en primera vuelta hace falta el 50% de los votos o el 40 con una diferencia al menos de 10 puntos con el segundo. Mesa tiene ahora la chance de unir a la oposición que se presentó en 8 listas y de esa manera lograr un frente mayoritario, ya los convocó anoche mismo, que pueda desembarcar en el poder y desbancarlo a Evo Morales. O sea que hubo 8 listas de las cuales Mesa está convocando a los demás candidatos a hacer un gobierno coalición. Los convoca para que lo apoyen en la segunda vuelta, al que no les va a ofrecer no se sabe. Se estaban juntando anoche y ya hay varios que dijeron que sí. Así que pueden llegar a dar vuelta a la elección. Mesa celebró parte el pase a segunda vuelta como si ya fuera una victoria definitiva, te imaginarás. El 15 de diciembre, cuando se celebre la segunda vuelta, veremos qué pasa. Por su parte... ¿Cuándo es la segunda vuelta? El 15 de diciembre. Ah, o sea que hay tiempo. Hay tiempo. Hay bueno, tiempo. En Bolivia entonces se le complica un poco Morales. 6 de la mañana, 34 minutos, 14 grados. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Chile hasta el momento 11 muertos, más de 200 heridos y 1.500 presos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 35 minutos después de las 6 abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Soy Hugo de la Boca. Mientras hay gobiernos de derecha que la ciudadanía está tratando de que se vayan, tenemos en Bolivia a Evo Morales, que no le alcanzan los votos, o sea, un gobierno se puede decir que es popular. Mientras acá estamos luchando para que estos se vayan, en otros países están luchando para que se vayan los que hacen un gobierno popular, digamos, por llamarlo de alguna forma. Esto no se entiende nada. Y en Chile, a las cifras que usted dio, habría que agregarle que tengo entendido que prendieron fuego el diario de derecha Mercurio. No, eso pasó el Mercurio, pero en Valparaíso, ¿no? No, bueno. No en Santiago, sino en Valparaíso, quemaron parte del Mercurio, sí. Así que es todo muy confuso. Y otra cosita, otro breve de comentario, con respecto a la AFA. La AFA hubo una elección fraudulenta del 38-38 y pasó todo por alto, nadie dijo nada. Bueno, por eso digo que el tema moral es de la justicia. Así que, bueno, es como muchas veces dije, si no hacemos cumplir la justicia, si los jueces realmente no se ponen a trabajar verdaderamente de lo que son. ¿Vio el debate ayer? Mire, la verdad, lo vi hasta que terminó la segunda parte y lo apagué porque eso no es un debate. Un debate es que si puedan debatir acá o exponen sus opiniones durante 30 segundos, 2 minutos y que cada vez una plataforma política lo que están haciendo. Lo que pasa es que en esta parte del mundo, por lo general, los debates se hacen después que se eliminan los candidatos en una primera vuelta y los dos que quedan entonces debaten largo y tendido. Y se arrancan los ojos ferozmente. Y acá, bueno, es un debate a la Argentina, digamos, de Renzi, a lo que somos, qué le vamos a hacer. Que tenga buen día. Gracias. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, todos creen que viene Fernández y está innombrable para mí, que se van a comer los chicos crudos. Pero quiere que le diga una cosa, no hay uno que se salve, ninguno sirve para nada, absolutamente nada. Fíjense, los otros días, hasta ahora que están subiendo esta pobre gente la matanza, de la inundación. Esta mujer que dice que es intendenta del área, ni siquiera apareció. Y después se hacen llamar peronistas y todo el mundo dice los peronistas están gobernando la matanza no sé cuántos años. ¿Por qué no se dejan de joder y de decir peronismo? Porque el peronismo no existe, el único peronista que hay es usted. Y después todos son una manga de delincuentes, que todo el mundo se molesta cuando yo les digo que son delincuentes. Verdaderamente me da vergüenza. Fíjese que si Evita hubiera existido, esa era la única mujer que hacía algo por los pobres, hubiera ido y se hubiera metido al agua para ayudar a los pobres. Y después son todos cualquier cosa. Usted dijo de los tres poderes. Los tres poderes es un mamarracho verdadero. Fíjese el Congreso, una manga de drogadictos. Una gran parte se dedica a drogarse. Fíjese que hay un video que lo sacó un agente de los servicios de esta donda, drogándose, y lo volcó al sistema. Y la gente ignora, acá hay una sociedad tan ignorante que no sabe ni siquiera dónde vive. por eso estamos como estamos. De este problema que tenemos no vamos a salir jamás, jamás, entiéndalo. No hay una persona que se pueda rescatar y digamos, sí, este puede ser, es probable que nos saque de todo este problema. Gracias y buenos días. ¿Quién es? Señor Lorenzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, Partido La Matanza. Siempre le digo muchas gracias por dejarnos hablar. Yo le diría a los empresarios, a los banqueros, a muchos políticos y a muchos periodistas, basta de usar al peronismo para engordar sus bolsillos. Lo digo en un 95%. Más respeto y dignidad a nuestro general Perón y a Evita. Y por sobre todo, más respeto al pueblo trabajador y al pueblo de laburantes, que no se merecen esto. El peronismo no es un partido, por favor, es un movimiento. Y a los muchos que pregonan en discurso, le pido yo, porque lo hago 4 veces al año en ambos lados, vayan un poquitito a la quinta, 17 de octubre en San Vicente, y vayan a Recoleta a llevarle una florcita a Perón y Evita, que le va a hacer bien al corazón, al alma y al sentimiento. Por favor, no usen al peronismo para engordar sus bolsillos. Muchas gracias. Antes de vote el domingo le damos nuestra tabla de posiciones. Fernández, Macri, Lavagna, Del Caño, Esper y Centurión. De esa forma creemos que van a ser elegidos proporcionalmente en cantidad de votos los candidatos que se presentan, que son 6. ¿Quién está? Hola. Habla Juan de Grazategui, me dice él. Ante un mentiroso serial como Macri, es difícil competir. Macri es un cara rota. Fernández debería haberlo corregido porque ningún funcionario K fue condenado. El coliraje pro-radical, intolerantes, antiprogresistas, no toleran al peronismo por defender el nacionalismo a trabajadores, jubilados y a los pobres. Siempre reaparecen. En 1951 nos gritaban viva el cáncer por Evita, quemaban iglesias, colocaban bombas, hasta que en 1955 bombardearon al pueblo y en 1956 fusilaron a patriotas como Codorno, Valle. En 1976 con 30.000 desaparecidos. Son amigos de los enemigos del país, Israel, Inglaterra, Estados Unidos. Desarma la industria nacional. Endeudamiento que compromete el país. Fomentan la importación que da trabajo al obrero argentino. Gracias. En la provincia de Buenos Aires, siguiendo la misma idea del voto nacional, va a terminar primero Kicillof, segundo Vidal, tercero Buca, cuarto Castillo, quinto Álvarez, y recordamos que Esper no tiene candidato a gobernador. ¿Quién es? Buen día, Augusto El Chingolo. Mire, Mauricio Macri dice que sí se puede, y yo estoy de acuerdo que se puede, porque se pudo endeudar al país por 100 años, se pudo aumentar un 2000+% los servicios públicos y dolarizarlo, se pudo bajar los sueldos de los activos y de los jubilados a la mínima expresión, y así, etcétera, etcétera. Se puede destruir una cantidad de trabajo por día, pero él insiste que ellos son distintos, que ellos son la patria, ¿no? Entonces se visten de blanco, pero tienen el alma negra, porque el historial que tiene el presidente, que fue condenado, él sí fue condenado y perdonado por la corte de Carlos Menem, de Nazareno, el señor fue perdonado por la Corte Suprema, un escándalo absoluto. Entonces él dice que ellos son los inmaculados, pero realmente es patético ver a este personaje, que el mundo ya lo conoce, y a mí lo que me asombra es que todavía haya gente que sale con la bandera argentina a un tipo que entregó nuestra soberanía, nuestros recursos naturales, y que es socio de los piratas, porque ya conocemos que es socio amigo de Lewis, y es socio no porque se va a pasar unos días de vacaciones, es socio porque son en los negocios. Además es tenedor del título de deuda argentina, lo confesó el propio Melconian. Ellos mismos son los buitres. Por eso ni bien tomaron el poder, se pasó 12 años pagando la reestructuración de la deuda, quedaba la parte de los buitres, y él fue y pagó el doble de lo que, inclusive pagó a los abogados de los que los demandaron, porque el señor es parte de los buitres, y sin embargo tiene un 30% de votos. No salgo. Esto... Hoy es el día de los radioaficionados de Argentina, porque un día como hoy, de 1921, se fundaba el Radio Club Argentino, QCL para todos los radioaficionados. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Además, del seguro en nuestro país. ¿Quién está? ¿Quién es? Alberto de Morón. De todos los candidatos a presidente, destinan mal olor, olor antipatria, olor a traición, olor a corrupción. El único santo varón, patriota, lleno el pecho de medallas, es Rodio Centurión. Yo le voy a votar a él, aunque sea el único que lo vote. Gracias, señor. ¿Quién es? Juan de Liniers, de Renzi. Te quería preguntar, por supuesto va a ganar Alberto, pero me refiero a lo que voy, de que si al otro día hace de vuelta lo que hizo en las PASO, de que abrió el dólar y se fue. No, yo creo que tiene preparado en una corrida bancaria, van a buscar que el dólar se vaya para arriba. Todo esto pasó cuando Macri mandó al pueblo a dormir y sus amigos hicieron toda la corrida bancaria, ¿no? Así que va a volver a pasar seguramente. Mire usted, que todo, de Renzi, es lamentable lo que nos pasa en nuestro país con este tipo que como dice, que ocupa la casa de gobierno. Quiero decir que como venden $2.500 con documento, hay filas de gente que no tiene trabajo, pero filas de una cuadra, dos cuadras, en la puerta de la radio hay un banco y hay una cola de 40 personas, 50 personas todos los días. Sí. Con el documento van y compran $2.500 en una organización que se dedica a, cuando va a entrar, hacen la fila, cuando va a entrar, entra, le dan el dinero para que compre los $2.500, cuando sale le devuelven los dólares a la persona que se los dio, que está en la puerta, le entrega $400 por haber hecho la cola y haber puesto su documento, y con eso hacen que esos dólares vayan al mercado negro. Todos los días, ¡qué bárbaro! De todos los días se van 120 millones de la reserva de los argentinos de esa forma. Y la cantidad de gente que se queda sin trabajo todos los días, lamentablemente, por este personaje que tenemos ocupando la casa de gobierno. Yo diría que investiguen a la 12, que maneja el negocio de la calle con los campistas. Sí. Gracias, Renzi. ¿Quién es? Señor de Renzi, le habla Silvio de Seiza. Yo le diré que a mí me pasó en la época pasada quedarme sin trabajo porque me sentaron en irnos con el retiro. Y está pasando lo mismo que ahora, lo único que ahora es más fuerte que la vez pasada, porque cerraron más fábricas y más negocios y la economía está peor. Y cuando este hombre dice que lo próximo va a ser lo mismo, pero más ligerito, es porque sembró gente que da de comer y ellos a estos comedores le piden un poco de polenta y de cosas, y han pululado por todo el país a raíz de su propia política. Entonces, así como había gente que no renuncia a su subsidio por un trabajo en blanco, porque por allá lo echan y se quedan sin las dos cosas, se acostumbraron a los comedores, más de uno, y a ver si todavía se quedan sin los comedores. La verdad que es más de lo mismo, pero más grande lo que está haciendo Macri. La cuestión que la gente se acostumbra a los subsidios, a comer, ellos mismos han sembrado todo esto. Señora, que cuando dice Fernández que va a crear fuentes de trabajo, como lo hizo la señora Kirchner en su momento, hágame un punto, acabar todo esto. 6 de la mañana, 49 minutos, en Chile volvieron los cacerolazos, pero la historia de los cacerolazos, que después se instaló en el mundo, nació justamente en Santiago de Chile. De acuerdo a lo que se vivió allá por 1971-72, en Chile, la derecha chilena se había ido a pasear y no fue a votar. y Salvador Allende ganó las elecciones. Allende era el presidente de Chile y había muchas complicaciones con la economía local, y entonces las mujeres de Providencia, es decir, de la parte alta de Santiago, salieron a golpear cacerolas para demostrar que estaban vacías, que no se podía comer o no se podía comprar lo que correspondía. O sea que el nacimiento de las cacerolas es una protesta de la derecha chilena. Bueno, ahora el pueblo chileno en su conjunto, la clase media, los que menos tienen, salieron a tocar la cacerola. Ya no la tocan los ricos, que apoyan al gobierno de Pineda, sino que se la toca el pueblo. La cacerola volvió a Santiago de Chile hace una semana, que suenan las cacerolas todas las noches. ¿Dónde nació? Simplemente cambió de la derecha a la parte popular. ¿Quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata de Rensis. Yo me pregunto, ¿por qué no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, independientemente de los demás, de la sarta de ladrones que siempre hemos tenido? ¿Por qué? Porque los ladrones, como somos fáciles, hacen lo que quieren, porque nosotros esperamos que tengan compasión nuestra. Yo no estoy hablando de salir a matar ni nada por el estilo, pero si alguna vez dije, vamos a hacer una sociedad anónima de trabajadores y jubilados y que las ganancias fueran para crear más fuentes de trabajo, yo no veo impedimento alguno en que nos juntemos. Sinceramente, me interesaría tres pitos lo que hacen todos estos ladrones, porque en el término de unos cuantos años seríamos los dueños de las empresas, pero nada más que para ser dueño, porque la cooperativa está hecha para ser robada, para beneficiar a los dueños de la cooperativa, que siempre son una sarta de sinvergüenzas, que si tienen una cooperativa eléctrica, seguramente tienen un hotel en la costa y no pagan la luz. Y entonces, ese tipo de cosas no. ¿Por qué no ponemos 200 pesos o 300 pesos por mes, que lo puede poner cualquiera, y creamos fuentes de trabajo? En La Plata están esperando 53 parcelas de terreno que la transformemos en fábrica. ¿Por qué no lo podemos hacer y poder combatir toda esta miseria que hacen estos tipos especulando con el dinero? ¿Qué somos, llorones? ¿Nacimos para llorar? 6 de la mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que se nos fue hace muy poco tiempo, exactamente el 21 de octubre de 2010, hace 9 años. Me refiero al querido y admirado amigo y hermano, el trovador uruguayo José Carvajal, el trazabalero, que nació en Puerto Sauce, en la localidad de Colonia, el 8 de diciembre del 43, y falleció en Villa La Argentina, en la localidad de Canelones, el 21 de 2010, conocido artísticamente como El Zabalero, cantante, compositor y guitarrista uruguayo, autor e intérprete de canciones exitosas como Chiquilladas, A mi gente y La Sencillita, que hizo sus estudios primarios en la Escuela Industrial Don Bosco de Puerto Sauce, y un año después la secundaria en el liceo público, que la abandonó para empezar a trabajar de obrero en las fábricas textiles en su pueblo natal, y lo completó de noche en un liceo nocturno libre organizado por él y otros obreros. En 1967 migró a la ciudad capital, a Montevideo, y empezó a actuar en peñas folclóricas cantando sus composiciones, y ese año tuvo la oportunidad de editar para el sello Orfeo su primer disco, donde contó con las guitarras de su amigo, el también colonielse Roberto Cabrera. Este disco, integrado por 4 chamarritas, pasó totalmente desapercibido, y 2 años más tarde, en el 69, grabó su primer long play titulado Canto Popular, prologado por la poetisa Idea Villarino, y con el apoyo instrumental de Yamandú Palacios y Roberto Cabrera, y ese disco tuvo un notable éxito en Uruguay y América Latina, y en el mismo se incluyeron algunos de los temas más emblemáticos del artista, como Chiquillada y varios otros. En la década del 70 alcanzó fama en toda América Latina con el tema Chiquillada, que se lo interpretaron cantantes argentinos como Leonardo Fabio y Jorge Cafrune. Del 70 al 73 vivió en el exilio en Buenos Aires y posteriormente viajó a España, contratado para trabajar en peñas. En España lo expulsó el franquismo y se estableció definitivamente en Holanda. ¿Lo escuchamos? Lo vamos a escuchar cantando un bello tema que se titula A mi gente. La playa es un amarillo blancuzco, pero se va amarronando hacia donde la resaca de la última tormenta puso sus pies. La Carqueja y la Marcela se defienden del viento arrecostándose a los médanos. Más atrás, los candelares inmensos. ¡Va! ¡Va! ¡Va! ¡Va! Los morenos brillantes al sol y al trabajo le van arrancando al río metro a metro la red repleta de sábalas lomudas y ariscas. En la otra punta, un botija de unos 12 o 13 años y un par de caballos son los que aguantan el tirón. La media mañana se va viniendo rubia y rumorosa hasta chocar con las manazas prendidas a la soga, al palo o a la red nomás. El sudor chorrea desde las motas, se sienten las coyunturas que en el medio está panzona y saltan las sonrisas como collares. Los botijas andan por ahí chairando los cabitos de guampa, mientras que don Feliciano Rodríguez arma un fueguito vivo y azul con candela verde y derrite la grasa. Vamos a hacer boca, dice. El tinto cabecea en un pocito y se refresca. ¡Pum! ¡Ya que viene lindo! Picardía, alegría y tufo a pesca en la costa. ¡Qué lindo trabajar al aire libre! Y ahí nomás, allí donde empiezan las casas, se levantan las fábricas como dos enormes crematorios con las chimeneas tan, pero tan altas que no nos ven. Pero eso sí, cuando hay huelga, se pesca abierto para todo el mundo. El sábalo no tiene precio, el río es de todos, por lo menos en este pedacito. Febrero llega calentito y con mascaritas. La playa verde, la que tiene sauce y pastos y sarandices y álamos, se tupe entre turno y turno de laburo, y la gente cervecea de tardecita y sueña carnaval. La playa amarilla, la de los pescadores, se queda solita casi. Los negros cazan los tambores y hacen chirriar el vidrio de las ventanas. Tablado, tintillo, serenatas a doña Carmen. A ver, che Ramón, convidá con algo, no seas machete. En la vereda, los plátanos mantienen su humildad y sus gorriones, lamparitas de colores. La parrillada de chanques chamusca los paraísos de las esquinas. Las serpentinas desbordan las canaletas. Las catraminas andan tirando bocinazos, pero nunca más pasan más allá del cielo de lamparitas. Las mascaritas atropellan la mujererío y espantan la botijada. La gente se divierte a tope, se divierte hasta el cansancio, se divierte hasta el cansancio. Ya es la madrugada, la noche se va destiñendo, la calle se agota, los boliches se apagan y los morenos se van acarreando los pinos, la chaira y la resaca a la playa que es de un amarillo blancuzco, y donde la Carqueja y la Marcela se acurrucan en los médanos. ¡Así es mi pueblo! Entados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Ochilo con su gran inspiración. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. El poderío rodea los tablados, es Chirimino que toma la canción. Tibio febrero, decía estas musiqueras, sin de remedo de la felicidad. Los ensuleros, poetas solilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, los rudos sabaneros, brindo contigo, déjame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto guitarrón. El firulete del sapo de los verdes, el fino del Berija, el lobillo tambor. Pueblo divino, borrugos sabanero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, el tamboril se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. El tamboril se olvida y la miseria no. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ischi, intendente. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Antonio de Marcos Peña, transpiran todos los papeles de los encuestadores. EIPEISU le da a Macri 27.4, la empresa Circuito 33.7. Opina Argentina 32%, Gustavo Córdoba 32.7, Universidad de San Andrés 34%, dicen 33.2, proyección da a Macri como 32.7, Clivejas da con 33.2, CELAC con el 30.7, Opinala con el 33.5, Federico González con el 30.2, CBS Consultora con el 34.9, Openel con el 33% de los votos, Ricardo Rubier 34.5, 3.0 le da el 32.2, CEOP el 34.3 y 6 le da el 33%. El promedio de todo lo que tiene Marcos Peña arriba de la mesa marca que Macri tiene un promedio de todas las encuestadoras de un 32.6% con un máximo de 34.9% y un mínimo de 27.4%. Por eso saben en el gobierno que sí o sí se van el 10 de diciembre. Es la hora 7:03. La situación en Santiago de Chile y en el resto del país trasandino es muy grave. Ya hay 12 muertos hasta el momento, 300 heridos y más de 1.500 presos. Incendiaron cualquier cantidad de comercios, entre ellos varios supermercados. En uno de ellos murieron calcinados 3 personas. El pillaje de los chilenos hace que se hayan robado y asaltado varios supermercados y casas de electrodomésticos, y los propios trabajadores salieron a cuidar en algunos casos los galpones donde se guardan la reposición de los supermercados con toda clase de elementos contundentes de la lucha de pobres contra pobres, preguntado por la televisión chilena, contestaban que estaban dispuestos, si es necesario, a usar armas de fuego para defender su fuente de trabajo. Mientras tanto, el aturdido presidente liberal de Chile no da pie con bola. Los militares están en las calles en toque de queda durante la noche, pero la gente no lo respeta y se siguen juntando en las plazas. En distintas regiones la cosa es peor. En Concepción quemaron varios lugares y lo propio pasó en Valparaíso, donde se quemó parte del diario El Mercurio y parte del archivo histórico del diario que se parece a La Nación o a la prensa de Argentina. 5 minutos después de las 7 de la mañana, 14 grados la temperatura. En Bolivia, el pueblo boliviano se expresó y hay denuncias acerca del retraso con que se informó a la población, donde se va a la segunda vuelta el expresidente Mesa, un hombre que expresa a los sectores que se oponen a la izquierda de Evo Morales, está para competir en segunda vuelta cerca de dar el zarpazo, y las otras listas que ya no ingresan en la segunda etapa le dan el voto a Mesa. La situación social en Brasil se torna cada día más compleja y Bolsonaro tiene miedo que lo de Ecuador y lo de Chile se refleje en Brasil. El ejército brasilero está también en estado de atención. En la ciudad de Buenos Aires tendremos una temperatura máxima de 19 grados con lluvias y chaparrones. La actual 14 grados. En la base Vicecomodoro Marambio, para un país bioceánico y bicontinental, 7 grados bajo cero con una máxima de 1 sobre 0, cielo parcialmente nublado. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, con una temperatura de 2 grados bajo cero y una máxima de 3 sobre 0. Base Carlini, nubosidad variable, con una temperatura actual de 3 grados bajo cero y una máxima de 2 sobre 0. Base Horcada de la Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, la actual temperatura 3 grados bajo cero, la máxima será de 3 grados sobre cero. 7 minutos después de las 7 de la mañana en todo el territorio argentino. En la base San Martín, nubosidad variable con ventiscas, la temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima llegará a 6 bajo cero. En la base Belgrano 2, mañana con cielo nublado, temperatura actual 17 grados bajo cero, una máxima de 9 grados bajo cero para los argentinos que hacen patria en el continente blanco. Son varios las personas que en la calle Chile acercan proyectos con la ambición de ocupar lugares. Un lugar clave será el ente recaudador, la FIP, y allí lo están postulando algunos empresarios a Montoya. Montoya fue el responsable de la recaudación en la provincia y luego terminó en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La novedad es ahora que parece ser está sostenido por el titular de Arco, Luis Pagani, y por su titular, o el titular de la FIA Chrysler, Cristian Ratazzi. Sorprendió el otro día que Ratazzi hablara de mi amigo Alberto Fernández. Como dijo Macri, el círculo rojo ya lo abandonó al que venía a poner a sus amigos en el gobierno y para hacer negocios. La página deportiva. Y se completa hoy la 10ª fecha del fútbol de primera división con 2 encuentros. A las 19 en Santiago del Estero, Central Córdoba recibe a Estudiantes de La Plata, arbitraje de Darío Herrera, el equipo de Gustavo Colioni con Diego Rodríguez en la valla, Quiles, Correa, Manenti y Bay, Meli, Galeano, Cristian Vega, El Sugaray, Gervasio Núñez y Jonathan Herrera. Los 11 de Gabriel Milito, Estudiantes, con Andújar, Junque, Colombo, Fuentes y Facundo Sánchez, Iván Gómez, Esteves Cerquiaga y Diego García, Gastón Fernández y Mateo Retegui. El último partido se va a jugar en Santa Fe, 21-20. Colón recibe a Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje del debutante en primera división, Lucas Comesaña, el equipo de Pablo Lavallén, Colón con Burián, Vigo, Olivera, Ortiz Escobar, Zucchi, Aliendro, Lerto, Arestiga, Rivia, Wilson Morelo y Luis Rodríguez. Los 11 de Godoy Cruz, de Mendoza, que dirige Daniel Olbrá con Medin, Arena, Brentenbruch, Cardona y Aleo, Bella, Enríquez, Kevin Gutiérrez y Burgoa, Miguel Merentiel y Juan Bruneta. En lo que tiene que ver con el Mundial de Rugby, ya tenemos a los 4 semifinalistas, ya que el fin de semana se disputaron los cuartos de final y allí Inglaterra se impuso a Australia 40-16. Lo propio hizo Nueva Zelanda, el campeón vigente, ante Irlanda 46-14. Y ayer Sudáfrica dio cuenta de Japón, al que le ganó 26-3. En tanto, Gales superó a Francia por 20-19. Las semifinales se van a jugar el próximo sábado a las 5 horas de la Argentina. Nueva Zelanda, el defensor del título, frente a Inglaterra, uno de los grandes favoritos a alzarse con el título de este torneo. En tanto, el próximo domingo a las 6 de la mañana, hora de nuestro país, los Springboks Sudáfrica van a enfrentar a Gales. Y lo que tiene que ver con el Super 20, y me refiero al básquetbol, ayer se disputaron 4 partidos con estos resultados. San Lorenzo le ganó de visitante en Bahía Blanca a Weber Bahía por 109-85. En tanto, Quimsa de Santiago del Estero se impuso a Olímpico de la Banda por 102-75. La Unión de Formosa dio cuenta de San Martín de Corrientes 88-70. En tanto, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó a Boca Juniors como local 83-75. Hoy se va a disputar un solo partido. Desde las 21 juegan en el sur Hispanoamericano frente a Obras Básquet. Continúa el mundo convulsionado. Una multitud protestó en el Líbano contra el gobierno actual. Mientras tanto, en la frontera de Pakistán hay por lo menos 10 muertos con fuego cruzado, en una situación que todavía no tiene explicación. En la frontera de Pakistán con la India, que como se sabe, alguna vez Pakistán pertenecía a todo ese sector, a la India, y cuando se declaró como independiente siempre tuvo inconvenientes fronterizos entre los dos países. 12 minutos después de las 7 de la mañana, 14 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La candidata de Lavagna a intendente de Morón renunció a esa candidatura y apoya al candidato del Frente de Todos, mientras que el candidato a intendente Lobos de Lavagna renunció y apoya al de Cambiemos. Muchos candidatos a intendentes de la boleta de consenso se están yendo para uno de los dos extremos. En el caso de Morón, la exdiputada Marina Cassese, y también concejal de esa ciudad, salió a apoyar a Lucas Lee, hombre de Sabatella, que ganó la interna y que es el candidato del Frente de Todos. 7 de la mañana, 13 minutos, desde la ciudad de Buenos Aires para el mundo. Anterior. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Este 27 de octubre desde las 14 por Radio Belgrano, sígalo de Rensis. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, falleció Vitillo Ábalos a los 97 años, el músico santiagueño Manuel Ábalos falleció el sábado a los 97 años, Diego, en el sanatorio de la Providencia, donde estaba internado con un cuadro de neumonía. Así que fue bombista, fue cantor, bailarín, y con él se va un músico, creo que si no me equivoco, el último, ¿no? El último de los hermanos Ábalos, el que quedaba con vida. Sí, Machinga, Adolfo, Roberto, Machaco y él, ¿no? Y él. Claro. Víctor Manuel Ábalos, que lo conocíamos como Vitillo, nació el 30 de abril de 1922 y falleció este sábado, 19 de octubre, folclorista, músico, letrista, compositor, cantante y bailarín de folclores. Nació el 22 de abril, pero lo anotaron recién el 8 de mayo de ese año. Era el penúltimo de los cinco hermanos Ábalos, quiere decir que era uno antes del más joven. Y fue el último en abandonarnos. En 1933 se incorporó a la compañía infantil de Andrés Chazarreta y allí aprendió a bailar 40 tipos de danzas folclóricas argentinas. Con los hermanos Ábalos, con todos sus hermanos, estuvieron casi 60 años y después el grupo se disolvió por muerte de algunos de los componentes y Vitillo continuó su carrera con su creación, el patio de Vitillo Ábalos. Falleció a los 97 años en esta ciudad y nos dejó solos el último de los hermanos Ábalos, geniales folcloristas santiagueños, y ya estoy extrañando que no lo voy a encontrar cuando a las mañanas salga de casa y me lo encontrara a él saliendo de hacer su audición los días domingos en Radio Nacional. Vitillo Ábalos, un grande, lo recordamos con los hermanos Ábalos haciendo Chacarera del Rancho. Segunda. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. ¿Te sentís bien? Sí, ¿por qué? No, digo por los vientos que soplaban ayer. Ah, que había mucho viento ayer, sí. Muy poco ciclón y mucho huracán. Es verdad. Va a traer bronca eso, ¿no? Y sí, por supuesto, la verdad que... No, digo porque como había de la hinchada de apretar. Sí, pues por supuesto. Aparte, San Lorenzo jugó muy, pero muy mal. Viene jugando mal. Y además, Miguel... Vos sabés que en este programa son mayoría ustedes, sí, ¿no? Por supuesto. Valentino, Diego... ¿Qué sé yo? Todo el día aparece un hincha San Lorenzo. Igualmente es inadmisible lo que pasó en el entretiempo. ¿Cómo se hace para que sean tantos? Y somos muchos. Somos muchos, Miguel. Más allá que San Lorenzo. ¿No será que son muchos porteños trabajando acá? Yo sí, en provincia de Buenos Aires. En el límite. Miguel, más allá que San Lorenzo jugó muy mal y perdió bien, el árbitro fue un desastre y lo del entretiempo es inadmisible. Lo del entretiempo, inadmisible. Pero bueno, lo metemos en el ascenso, que arrancó el viernes con tres partidos del Federal A. Ferro de Pico le ganó 1-0 a San Simón, a Chipoletti, en el estadio de la Visera, le ganó 2-0 a Sol en Mayo de Lerma. Deportivo Maipú en Mendoza le ganó 3-0 a Deportivo de San Pedro de San Juan. Presentó la denuncia en el equipo sanjuanino, un histórico, un líder del club, pero bueno, no, la situación no da para más. Mauricio Magistrati y rápidamente Nazareno Godoy es el nuevo técnico del equipo pusitano. En Mataderos, Chicago tenía que ganar, perdió. El equipo del técnico relator, el relator técnico, hincha del club, de Paoli, me parece que pudo haber sido el último partido, obtendrá alguno más, pero ya aparte le exigió algo a los dirigentes, el equipo no juega nada, pierde, están problemas con el promedio y con el descenso. Chicago jugó muy mal y perdió 1-0 en Mataderos con Alvarado de Mar del Plata. En Río Cuarto, luego de muchos años, se enfrentaron Estudiantes y Belgrano ante 12.000 personas, empataron 2-1. En Puerto Madryn, Guillermo Brown perdió 1-0 con Mitre de Santiago del Estero. Atlanta le ganó 3-1 a San Martín de San Juan. Campañón del equipo de Villa Crespo, otro de gran campaña. En Tucumán, en la Ciudadela, San Martín le ganó 3-0 a Rafaela. Almagro le ganó 2-1 a Quilmes. En Alta Córdoba, Instituto empató 1-1 con el Boys. La Lepra Mendocina, Independiente Rivadavia, empató 1-1 con Agropecuario de Carlos Casares. En Campana, Dálmine empató 0-0 con Defensor de Belgrano. Y en Junín, Sarmiento empató 1-1 con Tigre. En la Primera B Metropolitana, Acasuso empató 2-2 con el Furgón de Villarich. En la Barranca Quilmeña, Argentino de Quilmes empató 1-1 con Talleres. Colegiales, como local, perdió 2-1 con el Cabo de Zárate. Flandria empató 1-1 con San Telmo. San Miguel, que no levanta cabeza, que ya ganó desde la llegada del nuevo técnico Walter Marchesi, empató 1-1 con Zacatipas. Y Los Andes perdió 2-1 con Armenio. En la Primera C, Midland le ganó 2-0 a Excursionistas. ¿Seguirá el Hueso Mancini, el técnico de Excursionistas? La pregunta del millón. Central Córdoba de Rosario le ganó 3-0 a San Martín de Bursaco. El Porvenir, otro de pobre presente, perdió 1-0 con Español. La Madrid le ganó 1-0 a Ituzaingó. Berazategui empató 1-1 con Real Pilar. La Ferrer de Campaña, excelente, le ganó 1-0 local. Y en la Primera vez, Liniers empató 0-0 con Puerto Nuevo. Cambaceres perdió 3-2 con Centro Español. Muniz empató 0-0 con Argentina de Rosario. Y Ballester empató 1-1 con Zupanqui. Hoy tenemos Primera Nacional, 15:30, Riestra Brenda Grue, a la hora 20, Chacarita Gimnasia de Mendoza, 20:30 en el Municipal de Tandil, Santa Marina, Ignacio de Jujuy, 21:10, un partido que hasta el viernes se jugaba a las 18. A último momento, una vergüenza. Se pasó por ahí 21:10, Ferro, Estudiantes, en Caballito, Primera B Metropolitana, Comunicaciones, Almirante Brown, todo 15:30, San Carlos Fénix, JJ Urquiza, Tristan Suárez. En la Primera C, Adén Cañuelas, Doxos, Victoria Lorenas, Argentino de Merlo, Italiano. Y para completar lo que se juega en el día de hoy, todo 15:30, por la Primera B, Claypole, Juventud Unida, Lugano Atlas y Esportivo Barracas, Deportivo Paraguayo. Te saludo. Un abrazo. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. De los 6 candidatos a presidente, 2 de ellos fueron funcionarios de gobiernos, es decir, ¿a qué estoy haciendo referencia? Lavagna, que coincide bastante con Fernández, fue funcionario en simultáneo con Alberto Fernández del gobierno de Kirchner. Y Gómez Centurión fue funcionario de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, donde misteriosamente murieron bomberos cuando se quemaron documentos de los bancos, una situación bastante compleja. Y fue funcionario en la aduana, donde Patricia Burrich lo denunció a Gómez Centurión y hubo toda una movida que lo salvó Carrió. Y después terminó siendo vicepresidente del Banco Nación. Es decir, Centurión se cuidó mucho de pegarle demasiado a Macri y Lavagna se cuidó mucho de pegarle al gobierno de Kirchner, aunque siempre usa la misma muletilla, ¿no? Que en los últimos años no creció, o sea, diciendo que con Cristina el último gobierno y con Macri este gobierno, la Argentina está detenida en su crecimiento. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 25 minutos, 14 grados la sensación térmica y la misma temperatura porque no hay vientos de superficie. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Diego. Bueno, ayer, el domingo, publicabas en nuestra página de Rensis ayer y hoy por Facebook la editorial que no sale por la radio porque no tenemos programa ese día, que la titulaste A Mauricio le duele el dedo. Y dice así: porque no existe la casualidad, todo es causa y efecto, Macri tuvo este sábado su fiesta de despedida y su improvisación de silbanada duró 27 minutos y 19 segundos. Es decir, el 27 recordará esta fiesta del 19. Lo bueno para destacar es que cambiaron los globos y el cotillón amarillo por banderas mayoritariamente parecidas a la Argentina. La bandera nacional es azul celeste y con el sol en el centro. Las del sábado eran mayoritariamente celestes y sin el sol. Quizá porque el celeste sea el color de los liberales. Los foros radicales publicaban en las redes las fotos de la 9 de julio del 83 y las del sábado. Hay que aclarar la diferencia. En las mentiras usadas en la campaña de Alfonsín hubo una que dio mucho resultado, el supuesto pacto sindical-militar, y en realidad el único acuerdo lo tenía Raúl Alfonsín con Albano Arguindegui, con el que había sido compañero en el liceo militar. El justicialismo llevaba como candidato a Ítalo Argentino Luder, que junto a Ángel Federico Robledo en el 46 habían sido electores de Tamborini Mosca, la fórmula de la Unión Democrática. Alfonsín llenó la 9 de julio cuando salíamos de la dictadura y esperábamos esperanzados un gobierno democrático, y Macri tuvo este sábado gran número de concurrentes que fueron a darle la despedida. Mauricio Macri se va el 10 de diciembre en primera o en segunda vuelta, pero se va. Lo que podría hacer el foro radical es ilustrar el final de Alfonsín y el de Macri con una increíble similitud: inflación galopante, empresas cerradas, crecimiento de la pobreza. Y el sábado le pidió Macri a su gente que gritaran fuerte el sí se puede para que se escuchara en el Uruguay y en Chile. En ese momento en el país trasandino había muertos, heridos, presos, incendios, saqueos y un pedido de rectificación a otro abanderado del liberalismo Sebastián Piñera. Pero de esto Madrillo no se enteró. Le agradeció a los venezolanos presentes en el acto y recordamos que rompió relaciones con Venezuela. Entre las frases destacables, habló de las fuerzas de este país. Macri, en su fiesta de despedida, se da cuenta que la fuerza está en el pueblo, que si siente a la Argentina y habla de nuestro país y no de este país. En un momento el presidente le preguntó a la multitud en una especie de credo sobre varios interrogantes, y este interrogante comenzaba sobre si creían en la honestidad. Y mientras la gente contestaba sí, pocos recordaban que Macri llegó a la presidencia procesado o que cuando Pichetto era senador menemista se amplió la Corte Suprema, que lo salvó en otro proceso a él y al padre de Macri por contrabando. El presidente en su despedida prepara la artillería para hoy en el debate para ver si puede transformarse en el líder de la oposición para tratar de amenguar las citas judiciales que tendrá a partir del 2020. Hablando de honestidad, Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte, fue elegido por el binomio Mauricio Miguel Ángel Pichetto para ser el encargado de administrar fondos para 170.000 fiscales electorales con los que pretenden contar el oficialismo el domingo que viene. Un fallo de la jueza Servini de Cubría inhabilitó la compra de voluntades con el bono de 5.000 pesos, postergándolo para después de las elecciones, y allí surgió entonces la idea de usar fondos que maneja Dietrich. Se lo trataremos de explicar. El manejo de Dietrich supera los 240.000 millones de pesos porque maneja fondos importantes en estos momentos de distintos medios. Con esa plata pretenden pagar y contar el oficialismo el domingo que viene para pagarles a los fiscales que necesitan. Hablando de la honestidad, Guillermo Dietrich es el ministro de Transportes que maneja no solo ese dinero, sino que además maneja los 240.000 millones de pesos que superan el fondo del presupuesto del ministerio de 160.000 millones por fondos de coparticipación administrativa, 6.500 millones más, y es responsable de la Dirección Nacional de Vialidad, que tiene una caja de 57.399 millones de la Administración Civil y Aviación, que maneja 3.577 millones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dispone de 1.443 millones de pesos y también tiene injerencia en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y su presupuesto es de 1.310 millones. La Organización Reguladora del Sistema Nacional de Aeropuertos, que maneja 407 millones. Y por último, la Junta de Accidentes de Aviación Civil, con 117 millones. Pero además Dietrich maneja Trenes Argentinos, y otro Guillermo de apellido Fiat es el responsable de Trenes Argentinos Infraestructura, que dispone de 88 millones de dólares para el ferrocarril Belgrano Norte, que une las estaciones Retiro con Villa Rosa, y que ese dinero iba a ser aplicado para la modernización de 22 estaciones de la línea de Trocha Angosta, y que solo muestra hasta el momento dos andenes terminados en Retiro y todo lo demás en construcción. Se debe saber que hace 5 meses se paralizó el trabajo en todas las estaciones. También es bueno recordar que el máximo responsable de los fiscales elegido por Macri es el mismo ministro que favoreció a la Empresa IEXA de Calcaterra en 30 mil millones de pesos con certificados de obra y cobros de peaje a pesar de tener sus contratos vencidos. La concurrencia dijo sí a la honestidad y deberían conocer que Laura Alonso, responsable de la Oficina Anticorrupción, está imputada junto con el ministro Aranguren, ella por no investigar el ilícito del ministro que favoreció a las empresas Shell, de las que él era gerente, con decisiones tomadas al frente del ministerio y de las que mantenía acciones siendo ministro. Para no hacerlo tan largo, la Unión Democrática también llenó la ciudad de Buenos Aires antes del triunfo de Perón Quijano. El sábado, con un palco puesto exactamente al revés de todas las convocatorias de la historia, este miraba hacia el norte y la verdad que hicieron bien porque allí vive el poder. En Recoleta, Vicente López y San Isidro ganan seguro. Y el final fue histórico. Por un momento dado se escuchó Pichetto, Pichetto, y está bien. Pichetto es el más cheto de los peronistas que podrían haber elegido. Nació en Lomas, es senador por Río Negro y vive en Vicente López. Tendrá una vejez segura porque Jorge Macri será el único Macri triunfador el próximo domingo. Al presidente le molestaba el dedo acusador y ni se imagina cómo le va a doler el domingo el dedo de los argentinos. Este es el editorial de Miguel Ángel de Renzi de este domingo, publicado en la página oficial de Facebook del programa de Renzi Ayer y Hoy, que emitimos, como ustedes saben, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Belgrano AM 650. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 36 minutos, 14 grados la temperatura. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Renzi, Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1820, un decreto del general San Martín creaba la bandera y el escudo del Perú. ¿Quién es? Hola, sí, José de Chuyango. Primero felicitar al señor de Reyes por el triunfo obtenido ayer en la cancha de Boca, rompiendo el maleficio. Segundo, si me permite, su colega recién acaba de decir que el presidente Macri firmó un decreto para perdonar la deuda al padre. ¿Me quiere decir con semejante dicho qué inversor puede venir a este país a invertir y al pueblo? ¿Perdón? Yo no dije eso, que firmó un decreto para perdonar la deuda al padre. ¿A dónde lo escuchó? Recién acaba de decirlo. No. No, se escuchó otra cosa. Bueno, disculpe. Hasta luego. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En un ratito, digo, vamos a hablar de José Hernández, porque en 1886 fallecía el escritor y poeta, y periodista y legislador argentino, autor del Martín Fierro, una de las obras más traducidas del mundo, de la literatura nuestra, ¿no?, de la literatura argentina. Yo no sé cuándo traducen los versos, ¿no?, cómo se entenderán otros idiomas. No sé, sui generis, lo traducen al inglés, al ruso, al hebreo. No, pero debe ser difícil, ¿no? Es difícil porque además no pueden conservar la rima. No, claro, le pondrán conceptos, supongo, ¿no? Sí, okay. Porque quedan como textos de prosa puestos en forma de poema, porque no pueden lograr la misma cadencia que en castellano. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Están los teléfonos abiertos, aprovecha ahora. ¿Quién es? Bueno, buenos días, de Renzi. Oye, estoy tranquilo, José de Saavedra. Mirá, yo tengo miedo, miedo al fraude, porque la forma que el presidente habló ayer en los debates que hizo y todo, es como si ya estuviera seguro de una segunda vuelta. Una segunda vuelta que nosotros sabemos que si no hay fraude no va a existir. Porque lo que pasó en agosto va a volver a repetirse el domingo. Pero yo le tengo mucho miedo porque todavía la jueza Sebrini, María Sebrini, no dio la respuesta si la empresa venezolana le había presentado todo aquello que tiene que presentar para hacer un escrutinio limpio. Entonces, si estamos a 4 días y la jueza no tiene todo lo que tiene que tener, y si este hombre ya está casi seguro de la segunda vuelta con todas las macanas que hizo, yo me pregunto, ¿hay realmente ya un buen fraude preparado? No, el fraude lo tienen preparado. Allí a que puedan esconder 4 millones de votos de diferencia es difícil, ¿no? O sea, el miedo hay que tenerlo y hay que estar preparado hay que ser precautor y sobre todo tener en claro esto que acabamos de decir. 170.000 fiscales que van a cobrar de 5.000, el que menos cobra 5.000 pesos para estar sentado en la mesa, pero además van a tratar de tentar a los otros fiscales diciendo, ¿cuánto cobra vos? ¿3.000? Yo te consigo algo de 10.000. ¿Me explico? Por eso le digo, es terrible. Yo cuando escucho esto de 140.000 fiscales, yo no sé realmente cuál es el total de mesas, pero me parece que hay más fiscales que mesas. 170.000, son 120.000 en total las mesas, pero el detalle es este, a ver, si usted calcula los fiscales generales y los fiscales de mesa, en general más o menos se necesita eso. Ahora la pregunta es, en las PASO, ellos que son gobierno nacional, ¿no tenían el control? Bueno, la verdad, mire, depende, sí. Yo espero... Le voy a hacer un chiste a una persona que usted lo llama. Espero que Dios salga de Bursaco y controle todas las mesas, porque esto se viene con un fraude. Felizmente, creo que vamos a superar los votantes al fraude y que no va a haber segunda vuelta. Pero que están desesperados por la segunda vuelta, no le quepa la menor duda. Esperemos, pero hace bien en tocar el tema. Una aclaración, usted yo tengo 85 años. Adiós. Yo quería hacer una aclaración, a ver si puedo. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. 43 minutos pasan de las 7 de la mañana, 14 grados. ¿Quién está en línea? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Bueno, queremos saber qué está pasando en Bolivia, o qué ha pasado en Bolivia con las elecciones. Queremos saber qué está pasando en Chile. Hay muchas cosas de países vecinos que están preocupando. Y queremos recordarle que va a haber elecciones en Uruguay el mismo domingo que votamos en la Argentina. Así que es bastante movido el panorama de los países vecinos. ¿Quién está? Sí, buenos días, Miguel de Castillo. La verdad, sabemos que Macri se tiene que ir porque hasta los propios ingleses, bueno, después de que le mandó el oro, dijeron que es un idiota con plata. Eso fue la semana pasada, ¿no? Así que eso ya es indiscutible, que se tiene que ir. Y por otro lado, la verdad, me dio vergüenza ajena el discurso del gobernador de La Pampa el viernes, porque se nos ríe de la cara. cuando dijo que los dirigentes siempre caen parados, ¿no? Siempre tienen algún puestito, siempre tienen algún amigo, y Cristina lo ratificó. Y eso reíste en la cara de los argentinos y de los peronistas, porque Perón decía trabajo, honradez y patriotismo. Y ninguno se saca los fueros, ninguno presentó la extinción de dominio. Pueden hablar así, reírsenos en la cara a todos, porque no se los puede tocar igual que a los jueces. Ese es el así que no salimos más de esto. Yo voy a votar solamente para que entre la Camaño. Si hay segunda vuelta, no voto. Gracias, Miguel. Adiós. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 45 minutos después de las 7 de la mañana, Diego. José Hernández, el autor del Martín Fierro en el recuerdo. José Rafael Hernández y Pueyrredón nació el 10 de noviembre de 1834 y falleció el 21 de octubre de 1886. Militar, periodista, poeta y político argentino, conocido internacionalmente como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre es el aniversario de su natalicio y se conmemora en la Argentina el Día de la Tradición. Tras iniciarse como militar en defensa del Partido Federal, se enfrentó con Mitre, con Sarmiento, que eran los poderosos de la época, y escribió su Martín Fierro, donde defiende al pueblo gaucho de todas las tropelías que cometían la oligarquía argentina de aquel entonces, y él se mantenía al frente. Vengan tantos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me nubla la vista. Pido al Dios que me asista, es una ocasión tan ruda. Uno de los tantos versos, y aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela y el gaucho que lo desvelo, una pena imaginaria, tantas cosas que tuvimos que aprender de memoria, ¿no? Cafrune lo dice mucho mejor que nosotros. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Que es justo que quien vende algún poquito muerda. Tiraba tanto la cuerda que con unos 4 limetas él cargaba las carretas de plumas, cueros y cerda. Cantando me iré a morir, cantando me han de enterrar, cantando yo he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Con la guitarra en la mano ni las moscas se me arriman, nadie me pone el pie encima, y cuando el pecho se entona hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella ni aunque vengan degollando. Yo soy blando con los blandos y soy duro con los duros.

el Martín Fierro, séptimo verso del primer capítulo, que no se trabe mi lengua ni me falte la palabra, cantar mi gloriosa labra y poniéndome a cantar, cantando me he de encontrar aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento, como si soplara el viento, hago tiritar los pastos con oros, copas y bastos, juego allí mi pensamiento. Bueno, qué sé yo, todos los versos del primer capítulo son todos bien construidos, bien de rima, ¿no? Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bono sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Y el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde, Radio Belgrano, la cadena de la soberanía nacional, cubriendo el color de la democracia. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Faltan 5 minutos para las 8. Anticipamos noticia en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un día como hoy del 2002 renunciaba el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Bosset. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana, cielo cubierto en Buenos Aires con lloviznas. La segunda candidata por Córdoba detrás de Negri es una mujer que nació en el Líbano. De acuerdo a lo difundido, la candidata diputada por Córdoba en segundo lugar detrás del referente radical Negri es una mujer musulmana y sería la primera musulmana electa en la Cámara de Diputados Nacionales que nació fuera del país y se nacionalizó. Zoher El Zoukaria ocupa el segundo puesto de la lista de candidatos a diputados nacionales por Juntos por el Cambio en Córdoba, debajo del radical Mario Negri. Si se repite el resultado de las PASO, tendrá un lugar en la Cámara Baja desde el próximo 10 de diciembre. En la localidad de Baalbek, a más de 150 kilómetros de Beirut, capital del Líbano, considerada por muchos especialistas como la región donde nació el grupo terrorista Hezbollah, nació la candidata diputada de Macri, que a los 15 años fue traída por sus padres a la Argentina. Su madre nació en la Argentina, su padre es libanés y luego de concebirla en el Líbano, donde vivió hasta los 15 años, regresó con sus padres a Buenos Aires, se fue a vivir a Córdoba y vivió en La Falda. La aparición del PRO en la ciudad de Buenos Aires hizo que ella se afiliara para crear ese partido que preside en Córdoba y se nacionalizó. Si bien no viste como islámica, sí mantiene los rezos necesarios, por lo cual sería interesante verla tirarse en la Cámara de Diputados al piso a la hora de hacer la ceremonia hacia la Meca, como hacen todos los musulmanes del mundo. Pertenece al grupo sunista. En las horas 7:59 minutos en la ciudad de Buenos Aires, con la boleta de Macri, ya tenemos un diputado que nació en China. ahora tendríamos una libanesa nacionalizada. ...14 grados la temperatura. El socio de Vila en el Grupo América, el ex ministro del Interior Manzano, quiere ver de qué forma puede gravitar en el gobierno de Fernández, porque está en el negocio de combustibles. Hace rato se dividieron las tareas. Mientras Vila se maneja con el tema de difusión de medios, Manzano pasó al área petrolera. En tal sentido, tiene un candidato para YPF que es APAC, que lo está promocionando, pero hasta ahora Fernández no le atendió el teléfono. El misterioso Manzano, que se fue a operar los glúteos a Estados Unidos, regresó después de tener contactos con el grupo de cubanos exiliados en Estados Unidos, y vino misteriosamente para hacer inversiones. Así tomó contacto en Mendoza, el mendocino, con Vila, y empezaron una relación que se mantiene, entre otros negocios, con el Grupo América, pero también con negocios petroleros. De hecho, ellos pensaban en un momento dado quedarse con ámbito financiero, y en un vuelo Cristina Fernández le dijo, déjenselo para la gente nuestra, y a cambio de eso le dieron cuencas petroleras en Mendoza. Ahora pretende meterse en Vaca Muerta. Manzano detrás del negocio del petróleo. La página deportiva. Y cuatro partidos marcan la continuidad de la Primera Nacional en el día de hoy. Uno por la zona A, tres por la zona B, a las 21:10 en Caballito. Ferro recibe Estudiantes de Caseros, arbitraje de Pablo Dóbalo. En tanto, los otros tres encuentros de la zona B serán a las 15:30, Deportivo Riestra, Brown de Adrogué, arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. A las 20 en San Martín, Chacarita Gimnasia y Grima de Mendoza, con Diego Ceballos como juez. Y 20:30 en Tandil, Santa Marina recibiendo a Gimnasia y Grima de Jujuy, arbitraje de Julio Barraza. Recordamos que las posiciones en la zona A la encabeza Atlanta con 22, lo escolta Estudiantes de Caseros con 21. En tanto, en la zona B, los líderes son San Martín de Tucumán y Sarmiento de Junín con 20, y Defensores de Belgrano está segundo con 15. En el tenis, Diego Schwartzman debuta hoy ante el francés Pierre-Hugues Hébert, número 68 del mundo, el partido correspondiente a la primera ronda del ATP 500 de Viena. Mañana, Guido Pella, nuestro compatriota, también tendrá como adversario en su jornada inaugural al esloveno Alaj Venene, que ayer ingresó desde la cual y al vencer al cuadro principal, al vencer a nuestro compatriota Federico Delbonis por 6-2 y 7-6. Además, en el ATP 250 de Amberes, la victoria le quedó a Andy Murray, el escocés, que volvió a ganar un torneo después de más de dos años. El último había sido en Dubái en marzo de 2017. Se impuso en la final del ATP 250 de Amberes al suizo Stan Wawrinka por 3-6, 6-4 y 6-4, y de esta manera volvió a triunfo el escocés, que fuera número uno del mundo y ahora está 243 en el ranking de la ATP. Finalmente, lo que tiene que ver con el automovilismo, en el Top Race, ayer se impuso en La Plata Ricardo Rizzati con Fiat, con 46 minutos, 51 segundos y 0,97 milésimos, siendo escoltado por Agustín Canapino con Mercedes, y tercero fue Matías Rossi con Toyota. En tanto, en la décima fecha del Turismo Nacional, disputada en San Jorge, la victoria le correspondió al arrecifeño Luis José Josito de Palma con Peugeot 408. Se impuso entonces en la final de la clase 3. En tanto, en la clase 2, la victoria le correspondió al río negrino Gastón Grasso a bordo de un Toyota Etios. Mañana Alberto Fernández estará en Malvinas, Argentina, en un acto que va a ser multitudinario de apoyo a la candidatura a presidencial. También está preparado Mar del Plata para el cierre de la campaña del Frente de Todos, donde estarán los dos Fernández, Alberto y Cristina. 4 minutos después de las 8 de la mañana. la información que se maneja en las mesas de análisis del Frente de Todos es que Fernández gana en primera vuelta, pero de todas maneras están tomando todas las precauciones del caso para que no se abandone ni se dé por ganada una elección que hay que participar y realizarla. Por otro lado, hay gran optimismo en el peronismo porteño porque aseguran que habrá segunda vuelta contra Rodríguez Larreta y que están convencidos que en la segunda vuelta puede haber novedades impensadas en el mes de noviembre en la capital argentina. En el mientras tanto, Santilli sigue comprando voluntades en la capital, presenciando reuniones y dando instrucciones para que cada uno de los que están en dudas y que pertenecen a unidades básicas peronistas de la capital sean captados para evitar la segunda vuelta, que sería muy complicada para el PRO. La capital argentina maneja el tercer presupuesto nacional. Cielo nublado en Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. Palomar, Jorge Newbery y Pistarini, los aeropuertos funcionan con normalidad. Desde la capital argentina para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué es, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, mira, estamos ante una amenaza que el día 28 volvamos a vivir una corrida bancaria, volvamos a vivir una corrida del dólar, y que estarían algunos amigos del poder, los mismos que por la producción la vez pasada, dispuestos a hacerlo. Así que esto es grave, ¿no? Sí, bueno, buen día. Siempre ese zarpazo está abierto porque, vamos a decir la verdad, estas cosas al no producirse por una reacción espontánea, racional, no son previsibles. Es decir, ¿qué puede hacer un banquero, un especulador, un gran fondo de inversión o un grupo de especuladores internacionales, fondos de inversión que mueven miles de millones de dólares? Evidentemente eso escapa al conocimiento, no lo sabe nadie, ni el presidente Macri ni el candidato Fernández. Sí, es un riesgo. Yo creo que lo que está viendo es una típica maniobra de apriete, es decir, de tener con la soga corta y de tener ahorcado, por así decirlo, a cualquier candidato. Fíjate que en esta semana presté atención por lo menos a dos hechos. Uno, que el Fondo Monetario se trata de despegar de sus propias responsabilidades diciendo que ahora está expectante a ver qué política le propone el nuevo gobierno. Sí, es coherente que lo pida. Lo que no sé es cómo va a escapar a su propia responsabilidad el fondo que estuvo apoyando todo esto. Esto no se trata de ahora decir, bueno, esperamos a ver qué política propone el candidato electo para ver si la desembolsamos 5.400 millones. Ya desembolsaron 45.000. Ellos son responsables de la plata que tiraron y que la Argentina no puede pagar. Así que, ojo, que los temas son mucho más pesados. Y el otro aspecto que estuve siguiendo el famoso coloquio de idea, el coloquio empresario que se hace regularmente en Mar del Plata. Y allí, es claro, me llamó la atención una o varias cosas. En principio que el empresariado ahora quiere tomar un protagonismo a día de las elecciones, ¿no? Mientras que siempre lo tiene, siempre se hablan cosas de política, de todo orden, pero en este caso me pareció que cargaban las tintas como algo más agresivo de ponerse en exigencia ante el gobierno. Ejemplo, un grupo de empresas, justamente empresas y bancos extranjeros, advirtieron o pidieron, en caso de que gane Alberto Fernández, que sean mantenidos en el cargo algunos funcionarios clave. Se referían a Sandreris en el Banco Central y a Cuccioli en la AFIP. Bueno, sí, desde ya Alberto Fernández le contestó con cierta suficiencia diciendo los colaboradores los elijo yo. Pero a mí me llamó la atención la forma en que se desmarcaron, ¿no? Porque no es frecuente que un grupo empresario esté advirtiendo, esté presionando a un futuro candidato para que le mantenga candidatos de ahora. Te digo esto porque, digamos, esto es, digamos, informal, no es una información oficial, pero en una oportunidad una persona que conoce del tema de los funcionarios internacionales, cuando renunció Duchovny me dijo, dice, sí, dice, el gobierno tuvo que entregar una pieza, es decir, había fracasado el programa, se le suspendía el acuerdo con el fondo, y bueno, como hacen los políticos, sacrifican una pieza, alguien va como chivo expiatorio, total se va a su casa, porque ¿qué hizo Duchovny? Lo mismo que Sturzenegger, lo mismo que Luis Caputo. Endeudó, vendió como Sturzenegger y después sobre todo Caputo, vendió 15 mil millones de dólares en 10 días, se fue a su casa y nadie lo molesta, ¿no? Pero en el caso este, lo mismo Duchovny, pero en el caso este me decían, dice, sí, dice, a quien no van a poder sacar, dice, es a Sandrelli, porque Sandrelli fue pedido allí, según me dijeron, expresamente por el Fondo Monetario Internacional. Y este aquí, que este grupo de empresarios y bancos extranjeros le está advirtiendo. Así que acá va a haber una transición delicada. Yo parto de la base que pese a las apariencias, estamos frente a una de las transiciones políticas más ordenadas que hay. Porque en materia clave del endeudamiento, el macrismo y el kirchnerismo piden lo mismo. Este tema del reperfilamiento no tiene gollete, no tiene vuelta. Los dos piden lo mismo. Primero, patear vencimientos para adelante. Y es más, el mismo Kulfas, que es asesor y pudiera ser ministro de Economía bajo Fernández, lo mencionó también. No, la idea es buscar un reperfilamiento, es decir, un pateo para adelante, los vencimientos de 4 o 5 años. Caramba, cualquiera que saca las cuentas dice, pero 4 o 5 años quiere decir que están pensando en renegociar la deuda que le va a caer a ellos, pateándosela al gobierno siguiente. Algo así como la caradurez que hizo el gobierno Macri, que sacó este reperfilamiento y le traspasa 14 mil millones de dólares que tendría que haber pagado él en el segundo semestre de este año, se los patea la mitad para diciembre y la otra mitad para febrero. Así que el descaro político es muy grande. Luego, segundo punto, primero reperfilamiento de tiempos. Segundo, condiciones de capital e intereses. La idea de que el país no pida quita de capital ni de intereses, bueno, eso es la exigencia de los acreedores. A mí no me pidan rebaja en el capital. Ustedes se quedan en el molde, yo le puedo patear para adelante. Total, la deuda argentina es la más cara del mundo. Y a los capitales financieros les sobra el dinero para... tienen espalda para aguantarlo. Ahora, ¿cuál sería la solución? Bueno, solución no puedo sacarla yo de la galera. Lo primero que digo yo es que el rey está desnudo y hay que blanquear el default, hay que blanquear la cesación de pagos. Si no, de esta trampa de endeudamiento, no es que se va a salir con eso, pero si no, esta mentira institucional de que la Argentina es solvente se tiene que acabar. Es decir, al unísono, la CUNSA del lado oficial y otros funcionarios, Kulfas, Álvarez Agis del lado de la oposición, están mintiéndole a la gente, diciéndole que la Argentina está con un problema de liquidez transitoria, pero que la Argentina es solvente. Y eso es una mentira. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia, no tiene un peso para pagar capital, porque lo renueva todo, e incluso los intereses los está capitalizando. Ahora, antes de tomar una decisión de suicidio colectivo, hay que encontrar una solución. No, no es suicidio colectivo, no se acaba el mundo, la renegociación de la deuda. Héctor, si vos decís que no hay solución en lo que se está proponiendo, y yo puedo coincidir con parte del análisis, digo que hay que buscar una solución, y la solución me parece que está encerrada en sí misma, en que un país que tiene su capacidad industrial en un 50%, sí, que tiene su capacidad ociosa y que el 80% de lo que produce la Argentina se consume en la Argentina, si vos no producís y no hay consumo, al no haber consumo no hay motor económico. Entonces, no, lo primero espera, que hay que hacer es que la gente tenga dinero en el bolsillo. Para eso hay que emitir, no hay otra cosa. Bueno, claro, la emisión controlada con el, con el liberal de que si emitís hay inflación, aunque no emita, mirá qué desastre que es. No, eso es cierto. Pero por eso digo, lo primero que va a haber que plantear, lo que se debiera plantear en caso que haya un gobierno que quiera realmente cambiar los términos de dependencia, lo primero tiene que ver qué hace con las variables financieras que sostienen la política económica. Pero mira, lo primero que tenemos que saber es que Macri batió un récord mundial, porque quebró en la misma moneda nacional, o sea, teniendo la maquinita que imprime los billetes, se declaró default en el piso. Estamos frente a un gobierno que fracasó. Ayer en el debate, aunque como era esperable no hubo ninguna novedad, pero no se enfatizó lo principal que yo como opositor o como comentarista tendría que haber dicho. Señor presidente Macri, usted fracasó. Usted llevó al país a la cesación de pagos. Usted sobreendeudó el país durante 2 años y al tercer año tuvo que ir a pedir ayuda para poder completar su mandato gracias al Fondo Monetario. Ahora, y está dejando hace un punto y una coma. Fuiste a pedir dólares para resolver un problema en pesos. ¿Por qué no emitiste pesos? Sí, bueno, desde ya. Pero acá hay una carta secreta, ¿no? Una carta que la que no se habla y que es la más importante, que es, quebraron al Banco Central por su política de endeudamiento y endeudamiento del banco para obtener divisas. Y todos los días se van 120 millones de dólares. Exacto, y ya se fueron, desde las PASO se fueron 20 mil millones de dólares del Banco Central, y de toda la gestión Macri se fueron 80. Por eso yo digo que esta es la realidad, el país no tiene ni liquidez ni solvencia. Entonces estamos sosteniendo una ficción, y ojo que esa ficción la sostiene el gobierno y la sostienen también los principales portavoces de la oposición. Entonces, si vos me decís, aunque es imposible poder concentrarlo en un minuto, ¿no? ¿Qué alternativa hay con esto? Yo lo único que puedo decir es, si alguien quisiera replantear en términos racionales la cuestión, tiene que blanquear el default. Eso significa sentarse a refinanciar la deuda que sea legítima y que para eso tiene que ser auditada, ¿no? Pero sentarse con los acreedores a ver cuál es la posibilidad argentina de pagar y cuáles son los términos de legalidad de la deuda contraída. Eso en cuanto al endeudamiento. Ahora, la primera medida que me parece que hay que tomar es que el dinero lo tenga la gente para consumir. Si, como dice Fernández, ponerle plata en el bolsillo a la gente, me parece que es la primera medida, y para eso hay que emitir, no hay que tener miedo. Hay que emitir billetes porque de cualquier manera Fernández va a tener que pagar el aguinaldo, y no está ni siquiera la plata para el aguinaldo a fin de año. Sí, yo no sé cómo está propiamente la disponibilidad de dinero en las cuentas públicas. De hecho, el gobierno se viene jactando de... Mira, es muy fácil, es muy fácil. Fíjate que han decretado, por decreto presidencial, que ninguna entidad autónoma del Estado puede tener saldo a favor. Tiene que disponer esa plata del Tesoro Nacional. Bueno, es claro, el decreto 688, que no lo comentamos, se volvió la deuda interestado, que es lo que hacía el kirchnerismo, es decir, obligar a todos los organismos del Estado a que le presten al Tesoro para aguantar los vencimientos de la deuda. Efectivamente, esto salió el otro día, el decreto 688. Por lo tanto, repito esto, que estoy en contra de todos los economistas que dicen que genera inflación. Hay que emitir para que la gente tenga dinero y pueda consumir. Al consumir... Sí, va a haber mayor producción. No, para aclarar lo que vos decís. Mayor empleo. Al mayor empleo, mejor salario. Al mejor salario, mayor consumo. Sí, yo en lo que estoy de acuerdo es que la emisión controlada de dinero es hoy por hoy la forma de financiamiento del Estado más coherente frente a la crisis de deuda que vive. Hay que salir emitiendo. Lo único que tenemos que tener es la imprenta trabajando, nada más. Que es lo que hace la Reserva Federal. El tema siempre va por la reactivación de obras públicas. Habría obras públicas que podrían, digamos, absorber inmediatamente gran cantidad de mano de obra, sobre todo porque la actividad industrial está trabajando en un 50, un 60% de la capacidad instalada. Quiere decir que la reactivación podrías, tendría una respuesta inmediata, ¿me explico? Es decir, no es que hay que poner en marcha todo un mecanismo de inversiones nuevas. A ver si me puedo explicar en esto. Si vos no pones en marcha el consumo interno, la producción al 100% de la nación no se produce porque, repito, lo que fabrica la Argentina se consume 80% en el país. Por lo tanto, la única manera de conseguir moneda extranjera, dólares genuinos, es primero que haya consumo interno para que funcionen todas las fábricas a full y tenga las posibilidades de exportar. Sí, ahí es la única contra que veo lo siguiente. Si no hay un verdadero pacto económico-social, esto no va a funcionar. Y cada uno se imagina ese pacto económico-social según su punto de vista y según su conveniencia. ¿Por qué? Porque normalmente... ¿Sabes cuál es el problema central? Que ahora van a aumentar por las dudas, como hacen de cuestiones... Claro, por eso, te voy a decir, el comportamiento empresario en la Argentina tiene una tradición. Cuando aumenta el consumo, ¿no? No responden aumentando la demanda, la producción, sino aumentando los precios. Entonces ahí hay un comportamiento empresarial. Tenemos un mercado local cuyos precios están en cada uno de los principales sectores, están regidos por unos 200, algunos hablan de 220, 230 empresas que son formadoras de precios. En todos los rubros de la actividad económica pasa básicamente lo mismo, desde el textil hasta el automotriz, es decir, una industria, una actividad empresaria muy concentrada que hace que cuando se produce una reactivación del consumo, se reacciona, el empresariado, la oferta, reacciona en forma especulativa, sube los precios en lugar de subir la producción. Esto es una patología que tiene que ser controlada, pero si no hay controles de precios, no hay, no, eso no puede funcionar. Por eso hay que estar muy atento al tema del pacto económico-social, porque cada uno lo entiende como quiere. Cuando claro. Eso se habló en el coloquio de ideas. Claro, los empresarios, si el pacto económico-social es para la reforma laboral, es decir, para bajar las condiciones de sueldo a la gente, es para la reforma previsional, es decir, para bajar las jubilaciones a los jubilados, para tener políticas sociales controladas, es decir, para bajar planes sociales, claro, esa es la parte que conviene al empresariado. Y por otro lado, los sindicalistas dicen, sí, bueno, pero no hay reforma laboral, así que eso es todo un capítulo abierto. Hay que estar atentos con lo que pase el día después de las elecciones. Lógico. Te saludo. Bueno, suerte, chao, buen día. Adiós. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 22 minutos. Este 27 de octubre, desde las 14, por Radio Belgrano, sígalo de Renzi. El oficialismo busca la segunda vuelta y la oposición el urnazo. Viva como nunca el color de la democracia. Miguel Ángel de Rensis en un despliegue único de Radio Belgrano para saber antes quién ganó las elecciones. El color de la democracia por Radio Belgrano AM650 y la cadena de la soberanía nacional. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. El presidente de Chile dijo recientemente que estamos en guerra. Vaya a saber con quién. Y que los militares van a seguir en las calles. Cada vez hay más militares, cada vez incendian más cuestiones en Santiago. Ahora han quemado micros y la vez pasada eran subterráneos. Por lo tanto, ustedes saben que Chile tiene un gran problema de smog, porque tiene una barrera que es la cordillera, por el otro lado está el Pacífico, así que tienen problema para respirar en la capital de Chile. Muy probablemente, si esto sigue y se prolonga, la sede de final de la Copa Libertadores no se juegue en Santiago de Chile. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Diego. Úrsula Eliana Celia Caridad Cruz Alfonso Nació en La Habana el 21 de octubre de 1925 y falleció en Fort Lee, Estados Unidos, el 16 de julio de 2003. La conocíamos artísticamente como Celia Cruz, cantante cubana, la más popular de la música de su país, apodada como la reina de la salsa. A lo largo de su carrera, Celia Cruz interpretó y popularizó internacionalmente ritmos como el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guaracha y el bolero, y sin embargo el género que la llevó al estrellato fue la salsa, el ritmo cubano influenciado por estilos de diferentes partes del mundo y que la estableció como una de las principales artistas femeninas en la historia de la música latinoamericana. Celia Cruz, desde el recuerdo, con un tema que fue éxito en todo el mundo: La vida es un carnaval. El color de la democracia. Vote a las 6:50. Elija Belgrano. Después que salga del cuarto oscuro, a las 2 de la tarde, sintonice Radio Belgrano y El Color de la Democracia para enterarse de lo que está pasando hasta las 6. Y después de las 6, sabrá quién gobernará la Argentina. Buenos Aires y 24 provincias. este domingo por Radio Belgrano. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis Ayer y Hoy. En Chile la situación está cada vez más difícil. ¿Qué está pasando ahora? La situación sea insostenible. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Disturbios por todo el país trasandino con quema de microsubterráneos, supermercados, negocios, saqueos y más de 12 muertos, que varían en la información oficial que da 10 y 12 que dan algunas emisoras trasandinas. Los muertos en Chile superan más de 10, dice Radio Cooperativa, mientras que Radio Universal está diciendo que habría 15 muertos porque algunos heridos también estarían en situaciones de fallecer. Bueno, sea como fuere, la realidad es que hay 1.500 presos, más de 300 heridos, un desastre, el modelo liberal de Pineda. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Entre otras cosas, el presidente de Chile era dueño de LAN Chile, que se fusionó ahora con la empresa brasileña TAN, y es la TAM. Es decir, maneja gran parte de los negocios de Chile, muy parecido a la familia Macri en la Argentina. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Cuando en un país la crisis moral es profunda, la sociedad se acostumbra a comparar los delitos y se queda con aquel delincuente que lo perjudica menos. Es muy común notar que en un asalto, en una entradera, la persona perjudicada dice de pronto, bueno, por suerte

que hizo creerle a la gente que Chile estaba en la panacea. Y explotó la verdad. Tarifas de agua, de luz, de gas y del metro, ¿le suena todo eso? De transporte, dolarizadas. Sueldo en pesos chilenos. Por eso, como Brasil tiene a Bolsonaro, y como ayer en Bolivia se votó y no le fue tan cual pensaba Evo Morales de ganar en primera vuelta, el panorama de los países vecinos es también de incertidumbre, porque la política liberal crea hambre, crea miseria, y entonces la gente no le importa si roban o no roban, y tratan de sacarse de encima a los que están, aunque los que tengan que reemplazarlos no sean santos, ni tampoco lo mejor que se pueda elegir, sino lo que representa este tiempo, este momento de nuestra sociedad argentina, la que integra usted y yo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El gremio docente de Chubut inicia su 14ª semana de paro porque no han cobrado en tiempo y en forma, y no han cobrado en tiempo y en forma por la quita de la coparticipación a Chubut con el tema del IVA, y además porque los petroleros se niegan, después de que se congelaron tarifas, a hacer el aporte necesario. Por otro lado, males de este gobierno. Ustedes saben que se cayó el sistema de vacunas, lo dejó caer la Secretaría de Salud de la Nación, y ya son 38 los casos registrados de sarampión en la Argentina. Así se desprende de una información de la Secretaría de Salud. El detalle de los casos fueron detectados en el país y en otros dos en España, de acuerdo con lo que se informó el boletín epidemiológico de la Secretaría de Gobierno de la Salud. En Buenos Aires, uno en la provincia, dos en Santa Fe, 29 no cuentan con antecedentes de viaje registrados en la capital y en el territorio bonaerense. El mayor número de los casos confirmados son menores de un año, donde también se observa la mayor tasa de incidencia, seguida de los grupos de más de un año y 35 y 44 años, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Estamos hablando de epidemia de sarampión, una enfermedad de los pueblos pobres de hace mucho tiempo que no se daba en la Argentina. El sarampión es una enfermedad viral, potencialmente grave y altamente contagiosa, que se transmite por el contacto de gotitas expulsadas por una persona infectada cuando tose o cuando estornuda, que incluso puede quedar suspendidas en el aire hasta 3 horas con vida del virus. Es decir, que la persona no se tapa como corresponde su nariz cuando va a estornudar o cuando tose no se tapa la boca, queda esparcida el virus, 3 horas vive en el aire y lo contagia a cualquiera. Para prevenirla hay que aplicar la vacuna viral. ¿Sabe qué es esta vacuna? Esta cubre paperas, sarampión y rubiola, o la doble viral, que es sarampión y rubiola, o rubiola, porque es con E, con O, rubiola, no rubiola, rubiola, o a todos los niños de 12 meses de vida que tienen de esa edad hasta el ingreso escolar. El sarampión, como la tuberculosis, volvieron desde la gestión de Macri. Miguel, señor, escuchamos el informe de la Televisión Nacional de Chile de lo que está ocurriendo en este momento en el país armado. Este buzo, uno de los buses eléctricos ciudad que opera en el corredor Grecia, pero que está ahí circulando por este sector de la Alameda, continuará su recorrido hacia ese punto, ¿no? Del corredor Grecia, pero que va con un carabinero en su interior, algo que no habíamos visto en los otros buses que han ido pasando con el correr de los minutos aquí. La Alameda es principal avenida de Santiago. Buses del sistema RED se ven pasar con bastante frecuencia los distintos recorridos que habitualmente lo hacen por Alameda. En este caso aquí tenemos uno que es apoyo de metro, ruta habitual, no, es ruta habitual de Gran Avenida hasta la Universidad de Chile. Después ya la ruta no es la habitual de la que hace este bus día a día. Así que sin duda ahí hay una modificación en torno a los recorridos de aquello para tener mayores carabineros están protegiendo los micros que lleva la gente por la Alameda, pero no llega a Providencia, que es la continuación del barrio Alto. Andan siempre en metro. Pasa a muchas personas que se acostumbran a un solo medio de transporte, entienden una ruta habitual y claro que alguna alteración, corte de tránsito o cambio en su recorrido le afecta sin duda gravemente. Terminan cuando tienen en Plaza que avanzar hacia su lugar de trabajo, su casa, porque no cuentan con toda la información para entender todos los métodos de conectividad que tiene la ciudad. Vamos a seguir recorriendo, los invito a hacer este ejercicio junto a nosotros durante toda esta mañana, ir avanzando en diferentes recorridos de cómo la ciudad va recuperando su conectividad en términos de transporte. Con alternativas distintas, ya hemos mencionado bien temprano que fue muy relevante el traslado de los vehículos particulares para traer personas de lugares donde no había locomoción, no hacían el punto del sector de Padre Hurtado, por ejemplo, que costaba encontrar locomoción de la que hay habitualmente. En fin, así que vamos a seguir avanzando y si nos vamos moviendo al oriente y ahí retomamos el contacto ya con digamos, otra visión, ¿no?, de esta ciudad de Santiago, de esta jornada distinta y especial en la que se mueve mucha gente luego de los días de intensas manifestaciones. Son las 8. Bueno, ese era el informe de la Televisión Nacional de Chile respecto de lo que está ocurriendo. Aparentemente en este momento hay tranquilidad, pero claro, los transportes, como bien decía usted, Miguel, están siendo acompañados desde adentro por un carabinero. Claro, no, por uno debe haber más de uno, ¿no? Sí, sí, por lo menos lo que se ve es uno, y después adentro seguramente claro, habrá más. Porque incendiaron en Vitacura, incendiaron en Providencia, incendiaron en la Alameda, micros. Entonces ahora no querían salir a hacer el recorrido a la compañía de transporte, le han puesto carabineros, pero han alterado el recorrido. La Alameda es la avenida principal en el centro de Santiago, y la continuación en la parte alta que va hacia la cordillera es Providencia, que es los lugares donde viven generalmente los que votan a Pineda. También informan, Miguel, que 48 comunas de la capital de Chile, las clases están suspendidas. Sí, claro, y bueno, 48 comunas es gran parte de Chile, ¿no? Exactamente. En Concepción también se habían suspendido. Yo creo que está en estado de guerra, como dijo el presidente, pero no dijo contra quién la guerra, porque sacó a las Fuerzas Armadas a la calle para contra el pueblo, ¿no? Exacto. Además se puede ver, Miguel, en todos los sectores, por lo menos la capital de Chile, que es en este momento el núcleo de el gran conflicto, grandes vehículos donde se desplazan precisamente miembros del ejército que están cuidando la seguridad. Quiero decirles a todos que Santiago tiene problemas de smog, así que todo esto que ha pasado con el humo, los gases lacrimógenos, los incendios y demás, provoca problemas de respiración. Por eso se ha desarrollado el metro, que en los años 70 no tenían, y ahora tienen un alto desarrollo de subterráneos, y a partir de ese desarrollo pueden usar el medio de transporte que más se usa, es el metro. ¿Por qué? Porque va bajo tierra y entonces no tienen problema con la contaminación. Así que Santiago es irrespirable, la capital de Chile. Ha habido problemas en varios lugares del interior. La situación es controlable por ahora. Hoy piensen ustedes que es el primer día laborable después de una semana muy agitada de cacerolazos que ustedes escucharon y que se vivieron toda la semana, y han vuelto las cacerolas donde nacieron. Repito, las cacerolas nacieron tocadas por los momios, que era la derecha chilena, contra Salvador Allende cuando era presidente socialista, porque no había comida para poner adentro de las cacerolas. Hoy se dio vuelta la cosa y le tocan a Pineda, un símil de Macri, el pueblo de la clase media y los que menos tienen. ¿Nos vamos, Diego? Vamos, si te parece nos vamos. ¿Qué tenemos? Nos quedaron muchas cosas. Hoy es el día del radioaficionado en la Argentina. Sí, ya lo decíamos, sí. Además, en 1911... nacía en la provincia de Santa Fe el actor Miguel Ligero, que falleció en 1989, excelente actor de teatro, cine, radio y televisión. En 1869 nacía Alberto Acuña, que conformó el dúo Ruiz Acuña hasta 1975, año en el que falleció. En el 2000 moría Luis Luqui, un poeta en Barcelona, un poeta argentino nacido en el barrio de Villa Crespo, que había nacido en 1929 y murió en el exilio en Barcelona de la revolución, última revolución fusiladora que tuvimos en la Argentina, que fue la revolución del proceso. En 1988 fallecía la cantante de tango Sol Galamas, nacida en 1924, que la conocíamos como la voz traviesa del tango. En 1992 se proclama la bandera de Mendoza, copiada exactamente de la bandera del Libertador General San Martín, que llevó cuando cruzó los Andes en busca de la conquista, de echar a los conquistadores de Chile y seguir hacia el Perú. En 1977 se crea el Instituto Nacional de la Industria Pesquera, que cumple hoy su aniversario. En 1993 fallece el actor Raúl Rossi, nacido en 1925. En 1973 muere Nacif Estéfano, corredor de automóviles, nacido en 1932. En 1929 fallece el actor, el poeta y escritor Héctor Tizón, periodista también, que falleció en el exilio en el 2012, también perseguido por el proceso. En 1917 nacía el escenógrafo Mario Bararelli, falleció en el 2005. 1917 nacía el músico de jazz Dizzy Gillespie, murió en el 93. En 1879 Tomás Alva Edison muestra la primer bombita eléctrica, la que consiguió que funcionara 48 horas consecutivas. Muy bien. Y hace 68 años, en el barrio de La Boca, se producía un derrumbe en la parroquia de San Juan Evangelista, el Día de la Madre, con 400 feligreses oyendo misa, 9 muertos y 20 heridos. Muy bien, segunda vuelta en Bolivia, no le alcanzó a Evo para quedar consagrado presidente, elecciones el domingo en Uruguay simultáneas con Argentina, así que ustedes tendrán toda la información. La última de deporte. Sí, precisamente tiene que ver con Chile. Ayer el secretario adjunto de la Conmebol, el argentino Gonzalo Belloso, había instalado el rumor de que estaban revisando la sede de la final de la Copa Libertadores de América, que se va a disputar el próximo 23 de noviembre, y precisamente la sede asignada de Santiago de Chile. Bueno, la Conmebol, mediante un comunicado, dijo que ratifica que la final de la Copa Libertadores se va a realizar el 23 de noviembre en Santiago de Chile. Hasta ahora. Esperemos a ver cómo se desarrolla todo ahí, ¿no? Exactamente, bueno, ya pasó en Ecuador con el tema de la Copa Libertadores femenina, que finalmente se está desarrollando, y ahora ocurre con la final de la Copa Libertadores masculina, que hasta ahora se va a jugar en Santiago de Chile. Muy bien, el árbitro de Huracán San Lorenzo, Espinosa, denunció finalmente que fue apretado. Ojo con la sanción de Huracán. Exacto. Nos vamos, mañana a las 6, Dios mediante, estamos con ustedes otra vez. Hasta luego.